Bueno, Marcelo va a presentar lo que es el seminario en sí, así que simplemente vamos a hacer una introducción a estos 3 días que vamos a tener, porque tenemos hoy con Marcelo y mañana este seminario, Imaginación Política, reformulaciones del activismo artístico y la crítica institucional. Marcelo, bueno, muchos le conocéis por su trabajo como coordinador en el programa de estudios independientes del MACBA. También es profesor de la Facultad de Bellas Artes de Castilla-La Mancha y además, bueno, en algunas de las iniciativas que más nos han marcado, como fue la revista Transversal, que era una revista que se editaba, bueno, en varios de los idiomas principales en Europa y hecho por, sobre todo por gente desde dentro de los movimientos y que marcó toda una línea de pensamiento y que puso en común muchas reflexiones con compañeros de toda Europa, pues fue uno de los impulsores, así como de la revista Brumaria, una revista en papel, uno de esos tochacos que, bueno, aquí también lo hemos tenido, en los que se podían encontrar, pues eso, esas reflexiones que vienen desde dentro, para adentro, y que sobre todo están trascendiendo más allá de lo que es la academia o más allá de ese pensamiento un poco atrapado. Pero por encima de todo, bueno, Marcelo es compañero desde hace tiempo, hemos caminado juntos muchas batallas aquí en todo el estado. Bueno, él vive además a caballo ahora también con Buenos Aires. Y además forma parte de eso en lo que La Invisible anda ahora metido, que es la Fundación de los Comunes, a través de la cual hemos federado muchas iniciativas de todo el estado, pues de Barcelona, como es este caso, de Tarrasa, Zaragoza, Pamplona y de aquí de Málaga y de Madrid. Y así que, bueno, no es solo que la idea que teníamos era pues tener un seminario en el que Marcelo pueda exponer una serie de cuestiones que ahora presentará, sino sobre todo de podernos sentar a reflexionar conjuntamente con un compañero con el que venimos haciéndolo desde hace mucho y además que va a servir también para abrirnos la cabeza para que el viernes pues tengamos casi en primicia un libro recién salido del horno, que es Hipótesis Democracia, de Manuel Rodríguez, que lo acaba de sacar Traficantes de Sueño, en la que, bueno, a través de 15 tesis sobre la revolución y cómo es la revolución que se avecina, revolución inevitable, todavía ni lo tenemos, ¿no? ¿Cómo es? Anunciada, la revolución anunciada. El libro ni siquiera está aquí, el mismo viernes se traerá, o sea que va a ser presentación real, porque ya os digo, ni siquiera lo hemos visto el libro. Pues también vamos a tener una semana intensa. Y aprovechando que vamos a tener un encuentro con la Fundación todo el fin de semana, pues os invitamos a que el sábado por la noche, si queréis, vamos a hacer aquí una fiesta, la última fiesta del curso en la sala, porque como en verano ya hay mucho calor, vamos a cerrar la sala de la sala interior. Así que si queréis la última fiesta del curso, el sábado a partir de las 10, pues aprovechamos que va a estar aquí gente de todo el estado y compañeros que van a tener ganas, que un poco muchos ni siquiera conocen la casa, así que el sábado además, después ya de estrujarnos estos 2 días y si queréis venir el viernes de estrujarnos el cerebro, pues el sábado os invitamos a que también os paséis por la fiesta y ya nada más, ya Marcelo ya. Yo no tengo muy claro si tenemos que hacerlo en 1 hora, si en 3 horas, si en 2 horas. Yo tengo un menú de ya no sé cuántas cosas como para hablar 2 semanas, entonces lo que iremos haciendo según vayamos avanzando es que vamos relativamente improvisando, también a partir de la inserción que vaya yendo de preguntas, de comentarios, de discusión, pues yo puedo ir modificando en estos 2 días sin ningún problema, porque ahora lo explicaré con algún detalle. La idea es utilizar estas 2 sesiones de hoy y mañana como una especie de, como de prototipo, ¿no? De un posible seminario que podría ser quizás de orden más colectivo, que se podría desplegar de otra manera. Ahora voy a intentar explicar en qué términos y cuáles pueden ser los motivos. Pero lo que sí quiero decir antes de nada, además de pedir disculpas por el retraso, es que yo os lo vais a tomar a risa, pero a mí me emociona mucho estar hablando en la Invisible y casi que tengo una especie como de pánico escénico porque, como acaba de comentar el buen amigo, somos compañeros de muchísimos años, yo soy súper fan de nuestra área política malagueña desde muchos años, desde el trabajo político que se lleva haciendo desde antes de La Invisible. Yo creo que el área política, que podemos llamar así, en la que muchos nos movemos, le debe muchísimas cosas al trabajo político que se lleva haciendo en Málaga muchísimos años. Y yo, sin embargo, siempre he sido relativamente tímido para explicar, entre comillas, mis cositas en nuestra área política, porque siempre para mí ha sido más el área de la que alimentarme intelectualmente, políticamente, biográficamente y afectivamente, más que un sitio al que propiamente yo haya podido pensar en muchos momentos que contribuir desde la especificidad de las herramientas de lo que de alguna manera viene a ser un poco mi área más sistemática de intervención, que es la práctica artística, la historiografía artística aplicada. Hay algunos motivos que hacían que me parecía que hacían pertinente el hecho de poder proponer un prototipo de seminario como el de ahora, quizá con la idea de desplegarlo de otra manera un poco más compleja. Ahora explicaré cuál creo que son esos motivos, pero decir que hasta ahora nunca había tenido un poco el impulso, como decir, voy a explicar una serie de cosas en un espacio tan significativo y con el que de verdad tengo una relación tan afectiva como este, y con el área política de Málaga, nunca lo había hecho hasta ahora, y por tanto, como digo, es un momento, aunque parezca una tontería dentro de la informalidad, bastante especial para mí, y de verdad que me produce mucha emoción y estoy muy contento de poder intervenir en la casa en estas dos sesiones que vamos a hacer hoy. Así que os agradezco especialmente la asistencia, porque en este sentido, como digo, para mí es un momento, aunque no lo parezca dentro de la informalidad, bastante especial y bastante afectivo. ¿Qué pasa aquí? Cerrar. Pensaba que era un aviso de cortar ya, el rollo de empezar algo. Corta ya. Eso por una parte. Por otra parte, no es azaroso el hecho de intervenir hoy y mañana antes de la presentación del libro de Manuel, que también nos acaban de anunciar, y de la reunión de la Asamblea Estatal de la Fundación de los Comunes que tenemos entre el viernes y el domingo también aquí en la casa. El libro de Manuel, tanto como la reunión de la Fundación, son por el momento una especie de punto de llegada, que obviamente es también la base, el piso, son parte del piso desde el que nuestra área política y suponemos que algo más amplio que el área política despega para intervenir en la actual coyuntura. Es un punto de llegada al que otros compañeros del área de movimiento han llegado con sus trayectorias propias, y de alguna manera las intervenciones mías de hoy y de mañana pretenden ser también una pequeña introducción a cómo nosotros hemos llegado a esa situación, a esa coyuntura o a esas estructuras de coyuntura, la Fundación de los Comunes, el libro de Manuel, de dos trayectorias distintas que las trayectorias militantes, que son quizá más comunes en otros compañeros del área política. La Fundación de los Comunes surge, en parte, por supuesto, la Casa Invisible también surge, la situación actual de la Casa Invisible también tiene que ver en parte con una línea de experimentación que quizá no hemos evidenciado tanto durante muchos años, que es una línea de experimentación historiográfica, estético, artística, militante, que otros hemos recorrido desde nuestra formación originaria en el campo de las artes visuales o de la gestión artística o cultural, que por un proceso progresivo de politización y de desbordamiento hacia la militancia ha acabado confluyendo finalmente en estructuras o en proyectos como este. Es decir, que de alguna manera también la presentación que voy a hacer entre hoy y mañana, en general de manera elíptica, pero quizás sobre todo la sesión de mañana, podemos enfocarlo si hay interés en discutirlo políticamente de una manera mucho más centrada, tiene que ver también, como digo, con evidenciar cuál es el tránsito desde el que otros sujetos hemos accedido a la actual situación, a las estructuras de movimiento de las que disponemos y al tipo de intervenciones en la coyuntura que queremos hacer, desde, como digo, trayectos diferentes de los que son más comunes en las áreas militantes. Eso es otro de los motivos por los que me parecía que sería interesante preparar de la manera que he hecho las dos presentaciones de hoy y mañana, antes, repito, de la presentación del libro de Manuel el viernes y de la reunión de la Fundación durante el fin de semana. Como estamos así medio en familia, yo voy a explicar las cosas, voy a decir algunas cosas como de una manera como muy bruta, como muy bestia, a ver si eso pudiera generar deseablemente algún tipo de, podría disparar una discusión política más deseablemente más compleja, o por lo menos dejar resonando algunas ideas políticas en el cerebro colectivo que ahora somos, ¿no?, en esta situación. Mi idea con estas dos intervenciones, como digo, es generar una especie de prototipo experimental para pensar en las áreas de movimiento, en las áreas de militancia de movimiento actuales, herramientas que no son tan comunes de poner en conjunto con otras herramientas, saberes, conocimientos más específicos de esas áreas de movimiento. Dicho de una manera también como muy bestia. Tenemos relativo trayecto y sentido común en pensar cómo incorporar a la actividad política, a la construcción de un movimiento, las herramientas más específicas de la crítica de la economía política o de la sociología del urbanismo críticos, no tanto las herramientas más específicas que son características de la práctica artística, llamémosla especializada, o por ejemplo de la historiografía del arte o de la historia del arte moderno y de vanguardia. Mi idea es cómo poder generar un prototipo que en la actual coyuntura pueda servir para, de la misma manera que nosotros estamos utilizando en este momento, como digo, herramientas de la crítica de la economía política, de la sociología, del urbanismo crítico, y estamos haciendo literalmente un uso aplicado de esas herramientas, de esos conocimientos. Un uso aplicado quiere decir que estamos haciendo, por supuesto, una utilización sofisticada, seria, rigurosa, pero en absoluto especulativa, ni académica, ni nada por el estilo, sino literalmente estamos haciendo un uso aplicado en términos en lo que respecta, queremos utilizar esas herramientas, esos conocimientos para construir un proceso de movimiento que literalmente le dé un vuelco a la situación política, intervenga en la actual coyuntura que podemos llamar revolucionaria, protorrevolucionaria. Mi idea es cómo podemos crear un prototipo también para utilizar otras herramientas, conocimientos, saberes especializados, característicos, repito, de las prácticas de la historia del arte moderno y de vanguardia, de la historiografía artística, también para contribuir a la producción de sentido, a la producción de herramientas prácticas, al crecimiento de un movimiento social que tiene que dar un vuelco, que inevitablemente tiene que dar un vuelco a la situación política en la que nos encontramos. Ese es un poco el experimento que os propongo que podamos hacer en estos dos días, que se podría desplegar en otras circunstancias de una manera más compleja y sin que yo tuviera que ser necesariamente el centro o el pivote alrededor del cual gravita la situación, que podría ser una situación construida con otros compañeros, con otras compañeras, que también crean que se puede trabajar o reactivar en este momento de una manera, desde el punto de vista político o militante, esas herramientas, esos conocimientos más especializados. Lo que voy a hacer entonces en un par de días es algo tan sencillo como disponer un diagrama. Hay una serie de elementos que voy a volcar que se pueden poner en articulación a partir de las conversaciones, de las discusiones, o sencillamente voy a poner en conjunto, voy a diagramar para pensar cómo se puede desplegar en otros momentos, en otras situaciones, con otros dispositivos más complejos, más desarrollados, yo no sé muy bien qué. Dicho también de una manera súper bestia, mi ideal sería poder construir a partir de las herramientas, de los conocimientos, de los datos que voy a, de las discusiones, de las ideas, de las hipótesis que quiero explicar o que quiero poner en común estos dos días, como mi ideal sería poder producir un prototipo, un artefacto semejante a lo que ha hecho literalmente Manuel con el libro que se va a presentar el viernes. Es decir, un artefacto que sea híbrido, que aúne registros que son característicos de la sociología, de la historia de los movimientos sociales, del urbanismo crítico, de la crítica de la economía política, que sea un artefacto híbrido que utilice todos esos conocimientos especializados de una manera aplicada como una síntesis del trayecto del que venimos para sintetizarlo potenciándolo, para poder ser literalmente una herramienta sintetizada, concreta, condensada, comprimida, potente, de uso para la coyuntura en la que queremos intervenir y que de hecho estamos interviniendo, más allá de las incertidumbres que yo creo que a todos, a todas nos acechan en este momento. Ese sería como mi ideal, poder proponer a partir de estos elementos, que como digo tienen que ver con el trayecto de las artes plásticas, la historiografía artística, etcétera, un artefacto de intervención política como el que Manuel, por ejemplo, ha sido capaz de sintetizar en el libro que se presenta el viernes. Lo digo así de una manera súper bestia porque es justamente una referencia que tenemos cercanísima, como tú acabas de introducir. Mi idea también, antes de empezar a explicar cositas, también explicada como súper bestia, es la siguiente. Enlazando con esto de que no hay tanta tradición de incorporar las herramientas especializadas de la práctica artística, de la historia del arte, a la construcción de un proceso de movimiento, a la intervención de una coyuntura revolucionaria. Mi idea es también, con toda claridad, algo que creo que compartimos con muchos compañeros y con otras muchas personas que no son compañeros y que no necesariamente están interviniendo en esta coyuntura, ni siquiera de una posición militante. Creo que la idea que muchos y muchas compartimos en este momento en que estamos perdiendo el miedo a expresar o a utilizar grandes palabras que parecía que estaban lastradas por el peso de la historia o que eran demasiado grandes como para las coyunturas tan pequeñitas en las que estamos interviniendo, mi idea es que, como digo, compartida creo que con muchas otras personas, supongo, espero que también con quienes estáis acá, que estamos en un momento en que, como se dijo tradicionalmente, lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, estamos en una coyuntura potencialmente revolucionaria y que, inevitablemente hay que afrontar en términos de transformación revolucionaria, porque si las fuerzas que están gestionando la situación llamada de crisis en la actual coyuntura, estoy diciendo una obviedad que todos creo más o menos compartimos, son fuerzas que finalmente logran su propia recomposición y gobernar el escenario post-crisis, lo que tenemos literalmente en el futuro por delante de nosotros es una situación parecida a algo semejante a lo que históricamente fue la coyuntura del fascismo, una articulación compleja entre un fascismo de nuevo tipo, un neotacherismo también reinventado, una gestión de intensificación neoliberal que, como todos sabemos, básicamente lo que va a construir es una situación de neoesclavismo y de sujeción de la fuerza de trabajo, que es un escenario que inevitablemente, como digo, no tenemos más remedios que afrontar en términos de transformación revolucionaria, porque no parece que haya una posible negociación en términos de reforma, también dicho en un sentido clásico, con la situación a la que nos estamos enfrentando. Mi idea es, entonces, por tanto, de la misma manera que, por ejemplo, Brian Holmes, en los últimos seminarios que ha venido haciendo, en las intervenciones que hizo, por ejemplo, en su pequeño y en su corto periplo en España y aquí específicamente en la casa, piensa, por ejemplo, los contrastes entre la situación actual de crisis y la crisis, por ejemplo, capitalista de los años 30. Mi idea es, por ejemplo, en la actual coyuntura, ver los contrastes con otros momentos donde hubo un desbordamiento fuerte de las prácticas especializadas, de las artes plásticas, del arte de vanguardia, hacia las coyunturas revolucionarias, pensar también la confrontación entre esos momentos y el momento actual para poder pensar justamente las líneas de transversalidad que nos puede permitir eso que yo he propuesto antes como un prototipo, como una hipótesis, como una experiencia. Cómo esos conocimientos y herramientas especializadas se pueden poner en común con otros, de los que, sin embargo, tenemos más trayecto, más conocimiento de cómo pueden ser activados de forma militante, ¿no? Esto me parece que dispara el argumento o la justificación de lo que estoy proponiendo en muchos sentidos. Para empezar, de una manera muy llana, muy banal, si queréis, un proceso de transformación revolucionaria necesita inevitablemente de una suma máxima de legitimidades que alcance el máximo grado, también por utilizar palabras clásicas que parecía que hasta hace poco nos venían grandes, que alcance el máximo de hegemonía social. Solamente ya por eso creo que merece la pena acometer el experimento, porque inevitablemente necesitamos que las áreas tradicionalmente especializadas dedicadas a la producción artística, producción cultural, gestión cultural, gestión de instituciones culturales, necesitamos que inevitablemente sumen capacidad de hegemonía al movimiento que se enfrenta radicalmente con la coyuntura de crisis. Dicho así, digamos ya como una primera justificación muy llana, muy sencilla. Por otra parte, y esto ya entramos si queréis en el terreno de las hipótesis más discutibles, ya entramos un poco más en el terreno de lo que efectivamente habría que discutir con compañeros de ruta, con mucha gente, es decir, muchas de las ideas que voy a intentar poner de una manera muy sencilla en circulación entre hoy y mañana son, obviamente, como todas las ideas que circulan, ideas que provienen de la compartición, del trabajo de colaboración con muchísimos compañeros muchos años, pero particularmente antes acabo de citar a Ryan Holmes, con otros compañeros como John Jordan, como Gerald Rauning. La hipótesis que de alguna manera venimos trabajando desde los años 90, desde la segunda mitad de los 90 en adelante y muy claramente desde la explosión del primer movimiento global a principios de los 2000, es que de alguna manera en el actual ciclo de movimientos se verifican en la práctica hipótesis, artefactos experimentales que fueron producidos en coyuntura de politización radical en el ámbito muy amplio de las vanguardias históricas. Nuestra idea es, dicho también de una manera muy bruta, que las vanguardias históricas en su desbordamiento activista, las vanguardias históricas politizadas en sus desbordamientos activistas pusieron en práctica de forma experimental, repito, lo voy a decir de una manera muy bestia, los movimientos del ciclo actual lo verifican. Por ejemplo, entrando un poco en materia, todavía como muy arañando la superficie, Hay un tópico historiográfico de acuerdo con el cual cuando el arte se desborda hacia, cuando el arte se politiza y sobre todo cuando se desborda hacia el activismo social, atenúa su complejidad como, como tal práctica estética. Esto en términos históricos no solamente no es justificable, sino que se puede argumentar exactamente al contrario. Los desbordamientos activistas del arte de vanguardia en el siglo pasado han supuesto siempre una complejización y una profundización de las herramientas experimentales producidas originalmente en las fases de laboratorio de la vanguardia y que fueron en muchos casos herramientas que empezaron a ser determinantes en, en las primeras fases de los ciclos de ciclos revolucionarios, de ciclos de activismo social, y que después, por otras circunstancias, fueron herramientas, prototipos experimentales que de alguna manera quedaron disueltos, se perdieron. Nuestra idea es, como digo, que en la fase actual de movimiento se verifican algunas de esas hipótesis, de esos prototipos experimentales, y volver a la historia del arte de vanguardia quiere decir, entonces, por tanto, no intentar aprender nada nuevo, sino quizá de una manera extraña intentar entender de dónde viene lo que ya sabemos, de dónde viene lo que ya practicamos. Es decir, no se trata entonces de una manera tradicionalmente académica de ir a la historia para saber qué tenemos que hacer, sino al contrario, repito, de intentar entender cuál es el origen de lo que ya sabemos, de lo que estamos poniendo en práctica. Y por tanto es una forma de aprender o de intentar tomar perspectiva para saber cómo potenciarlo. En este sentido, pongo entre paréntesis, estamos moviéndonos en ese terreno de antagonismo que planteaba Deleuze muy claramente entre el concepto de historia y el concepto de acontecimiento. Como dice Deleuze, en definitiva, cuando la historia, por decirlo de una manera muy rápida, avanza, es a partir de los acontecimientos. Un acontecimiento, todos sabemos que en el sentido de Luciano Guattariano, un acontecimiento es aquel momento de ruptura que provoca una conmoción y una transformación subjetiva. Un acontecimiento es aquello que nos transforma subjetivamente como singularidades y como colectivo y nos transforma de tal manera que no solamente nos permite percibir colectivamente la realidad de otra manera, sino que nos sitúa en una predisposición subjetiva para justamente incidir en la transformación de esa coyuntura que vislumbramos, que prefiguramos modificada. Esto es lo que diferencia, como dice Deleuze, el acontecimiento de la historia. Deleuze siempre dice lo que nos interesa no es tanto la historia, que es la congelación del acontecimiento, como la actualización del acontecimiento en cada nueva situación. No es la idea, por supuesto, de repetir lo que sabemos de la historia, sino saber actualizar por ese procedimiento, que también, como sabéis, Deleuze llamaba de repetición y diferencia. El acontecimiento se actualiza mediante procedimientos de repetición y diferencia en cada nueva coyuntura. El 15M es la repetición, la actualización mediante repetición y diferencia de acontecimientos previos. Estamos trabajando entonces con la idea, que yo creo que es un sentido común del actual ciclo de movimientos, de acuerdo con la cual la politización no se produce solo, estoy hablando, como veis, en términos como muy llanos, ¿no?, muy sencillos. La politización, los procesos de politización colectiva no se producen solamente mediante esas mecánicas que eran características del sentido común de la vieja izquierda, por así decirlo. Fundamentalmente las mecánicas de politización mediante los procedimientos de toma de conciencia, mediante inducción ideológica. Eso existe y es una herramienta útil. Pero me parece que, repito, que es un sentido común del actual ciclo de movimientos, que hay una forma de construir la política colectivamente mediante la creación de dispositivos de subjetivación política, mediante la producción de acontecimientos que nos transforman subjetivamente, que sacuden las subjetividades y nos permiten no solamente ver la realidad de otra manera, sino también prefigurar qué tipo de modificaciones podemos inducir en la coyuntura de cada momento. Creo que esa oscilación entre inducción o toma de conciencia y procesos de subjetivación política es una oscilación entre la que se sitúa por lo general las herramientas, las prácticas que conocemos, dicho también de una manera muy llana, desde el Big Bang zapatista hasta prácticamente la actualidad, por así decirlo de una manera también muy llana, es lo que hemos experimentado como transformación colectiva fundamentalmente con el 15M. Sí, una gran toma de conciencia colectiva, pero sobre todo un acontecimiento que ha producido una transformación subjetiva que ha cambiado completamente de una manera irreversible las reglas del juego del régimen político. Y también la manera en que nos enfrentamos, en que nos ubicamos como singularidades y colectivamente en la actual coyuntura, específicamente en la coyuntura de crisis. El arte de vanguardia sabe mucho sobre la producción de eso que Guattari llama prácticas que operan en un nivel asignificante. Prácticas que de alguna manera sí que producen comunicación, sí que contienen elementos de información, sí que transmiten algo, pero operan en unos niveles distintos que las formas manifiestas del lenguaje, y específicamente de un nivel distinto que las formas manifiestas, que las formas evidentes, reconocibles del lenguaje político, que operan en otro nivel, que operan en el plano del shock, de la conmoción, de la reactivación de la vibratilidad de los cuerpos, de la apertura de los cuerpos a la interacción y a la composición con otros. El arte de vanguardia tradicionalmente sale fundamentalmente de eso. Incluso en los momentos, y este es el argumento que podemos esgrimir si lo analizamos empíricamente, contrario a la idea establecida, al sentido común institucional historiográfico, de acuerdo con el cual el arte, cuando se politiza, cuando se convierte en activista, se simplifica como arte, en contra de ese argumento podemos decir que justamente lo que el arte de vanguardia en sus desbordamientos activistas ha sabido demostrar históricamente es que puede contribuir con herramientas de experimentación corporal, de experimentación subjetiva, con la sacudida, con sacudidas perceptivas, puede contribuir justamente a la reconfiguración de las subjetividades, a construir procesos de subjetivación colectiva que hacen operar la politización, como digo, a un nivel diferente de la toma de conciencia, o a un nivel articulado con las formas de toma de conciencia. Leer dos cositas. ¿Estás aquí? Ah. Leer dos fragmentitos muy rápidos de Caosmosis. El libro conocidísimo de Guattari. Bueno, no importa, voy hablando mientras. Solo con que uno haga una visita hojeando el último libro, digo, una de las contribuciones últimas de Guattari, Caosmosis, entiende de una manera mucho mejor expresada lo que intento un poco transmitir, ¿no? La idea de Guattari dice, hay este fragmento en el que dice: así como las máquinas sociales pueden ser ubicadas en el capítulo general de los equipamientos colectivos, las máquinas tecnológicas de información y comunicación operan en el corazón de la subjetividad humana. Es esta idea de Guattari, de acuerdo con la cual la influencia de los medios de comunicación dominantes no opera solamente en los términos de, en términos de el contenido o la información que los medios transmiten, sino literalmente cómo configuran la subjetividad social, ¿no? Cómo producen mecanismos de sujeción social a través de aquellas dimensiones que no son las manifiestas del discurso informativo, del discurso comunicativo. Dice, las máquinas tecnológicas de información y comunicación operan en el corazón de la subjetividad humana, no solamente en el seno de sus memorias, de su inteligencia, sino también porque operan, porque impactan en el plano de la sensibilidad, de los afectos y de los fantasmas inconscientes. Encontramos así, por tanto podemos pensar que para nosotros producir máquinas que contrarrestan estos procesos que conforman subjetividades sociales sujetas, tenemos que justamente desarrollar máquinas contrarias que operen también a esos niveles de los que menciona Guattari, que operen impactando en el plano de la sensibilidad, de los afectos y de los fantasmas inconscientes. Guattari hace como una enumeración de cuáles son los componentes de esas máquinas de sujeción, y entendemos que también que de esas máquinas antagonistas que reconfiguran las subjetividades políticamente. Él dice, encontramos ahí componentes semiológicos significantes manifestados a través de la familia, la educación, el ambiente, la religión, el arte, el deporte. Encontramos elementos fabricados por la industria de los medios de comunicación, el cine, y encontramos dimensiones semiológicas asignificantes que ponen en juego máquinas informacionales de signos que funcionan paralelamente o con independencia del hecho de que producen y vehiculan significaciones y denotaciones, y escapan pues a las axiomáticas propiamente lingüísticas. Es decir, son máquinas que ponen en funcionamiento un tipo de activación perceptiva, sensorial, afectiva, subjetiva en definitiva, que opera, como vengo diciendo, en niveles diferentes de los de las axiomáticas, como él dice, que articulan significaciones y denotaciones en el grado de la comunicación lingüística. Vamos a visitar muy rápidamente tres textos publicados en los años 30. Dos son de Benjamin, uno es de Bertolt Brecht. Ese texto de Bertolt Brecht, la radiodifusión como medio de comunicación, que pertenece a una serie de textos que históricamente se han llegado a conocer como teoría de la radio. Es un texto no tan conocido de Bertolt Brecht, pero que fue muy determinante en los debates sobre las experimentaciones comunicativas en los procesos revolucionarios, en los movimientos revolucionarios de los años 60-70. El motivo por el que Brecht llega a este texto es bien interesante y es además muy, muy actual. El motivo por el que Brecht escribió estos textos fue vino derivado de un problema sobre derechos de autor. Brecht había tenido un boom popular con la ópera de tres peniques o la ópera de tres centavos, como se llame en cada traducción, y una productora, la más importante traductora de cine alemán del momento, le compró los derechos para producir una versión cinematográfica de la película que finalmente, seguramente sabéis, dirigió Wilhelm Pabst, que es un director de cine histórico en la historia del cine europeo y que en ese momento era un director masivamente reconocido. Brecht tuvo un problema porque entendía que Pabst y la productora estaban, a través de la ópera de tres peniques, realizando una especie de adaptación costumbrista y que, por tanto, estaban de alguna manera reconstruyendo el retrato, irónico ciertamente y muy agrio, pero el retrato, al fin y al cabo, que él estaba haciendo de la composición del subproletariado industrial en Berlín en aquellos momentos. Se estaba preparando una película que básicamente era una adaptación costumbrista de esas figuras del subproletariado urbano para el gusto de la clase media pequeño burguesa urbana. Él disputó fuertemente a la productora la intervención en el guión de la película. Fueron finalmente a juicio. El juez emitió sentencia en contra de Brecht, diciendo que en la medida en que él había vendido su trabajo no tenía ningún derecho a intervenir sobre la obra que le había sido comprada por la productora. Un tema bien interesante. Brecht llamó a todo el proceso del juicio una especie de modelo experimental para verificar una serie de hipótesis políticas y estéticas simultáneamente en el plano sociológico, en la realidad sociológica e institucional verdadera, en la verdadera coyuntura jurídica. Brecht enfocó muy claramente la idea de que las leyes no son una protección de derechos en abstracto, sino que las leyes y su aplicación, la formulación de las leyes y su aplicación responde literalmente a una coyuntura de fuerzas. A partir de ese juicio que perdió, transformó completamente su visión de lo que significaba intervenir políticamente en los aparatos de la cultura. Y derivada de esa reflexión, planteó justamente qué significaría intervenir políticamente en los aparatos de la comunicación. Este párrafo, por ejemplo, es bien interesante y fue muy influyente en las experimentaciones comunicativas de los años 60-70. Es un párrafo que, por ejemplo, dicho de manera muy bestia, explica perfectamente la aparición de Radio Alice y de las radios libres en Italia en los años 70, por ejemplo. Dice: "No es en absoluto misión nuestra renovar las instituciones ideológicas sobre la base del orden social establecido mediante innovaciones, sino que con nuestras innovaciones tenemos que impulsar la sumisión básica. Por tanto, en pro de las innovaciones, en contra de la renovación. Mediante sugerencias continuas e incesantes para la mejor utilización de los aparatos de interés de la comunidad, tenemos que estremecer la base social de esos aparatos, discutir su empleo en interés de los menos". La idea de Brecht es bien sencilla y es marxismo básico. El desarrollo de las fuerzas productivas en cada época histórica experimenta una contradicción. El capitalismo impulsa ese desarrollo al mismo tiempo que embrida la potencialidad que tiene de producir un desarrollo de la sociedad a través de la cooperación. Eso exactamente sucede en los medios de comunicación y en los aparatos de la industria cultural, dice Brecht. Impulsan a través de su industrialización una posible socialización de masas de la producción cultural, pero sin embargo esa potencia queda embridada justamente por el control capitalista de los medios de la comunicación y de la industria cultural. La idea de Brecht es: si nuestra intervención política consiste en suministrar elementos de renovación, por ejemplo, cambios estilísticos, pequeños cambios en el contenido de las obras de arte o de las novelas o del medio de comunicación en el que intervenimos, eso favorece una reproducción del uso de la utilización capitalista de los medios de comunicación. Nosotros tenemos que, como veis, en un lenguaje todavía muy poco preciso por parte de Brecht, estamos hablando del año 32, tenemos que hacer un uso innovador, inventivo, podríamos decir en términos de lucianos, guattarianos, ¿no? Tenemos que hacer un uso innovador de los medios que literalmente incida en la transformación del aparato. Es decir, nuestra política en la utilización de los aparatos culturales o los aparatos de la comunicación empieza no por introducir la renovación de los contenidos, sino trabajar desde la modificación del aparato. porque trabajar con la modificación del aparato es lo que nos permite disputar, trabajar en esos mismos medios como un campo de disputa política, e impedir justamente que nuestros elementos de renovación, como él dice, sean apropiados para la reproducción del uso capitalista de los medios de producción. Dejamos ahí por el momento la idea de Brecht. Pues aquí. Un texto muy conocido de Walter Benjamin del año 36, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Obviamente no vamos a hacer, digo entre paréntesis que no sé si antes lo he dicho, en cualquier caso si vamos a trabajar aquí con elementos de historia del arte o de historia de la estética, va a ser en cualquier caso un ejercicio de historiografía aplicada. Vamos a agarrar aquellos elementos que nos sirvan para elaborar algún tipo de conversación, de discusión, de herramienta política. No estamos aquí para hacer, obviamente, ningún tipo de exégesis de los textos ni de las obras. Un texto del año 36 muy conocido de Benjamin, como digo, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Muy sintéticamente, el texto ha sido muy conocido en el ámbito de la estética, pero también de la teoría del cine, porque es el texto en el que plantea la dicotomía entre la obra de arte clásica, que él llama aurática, y la obra de arte posaurática, que es aquella obra que es reproductible, no tanto porque la obra pueda ser copiada, como él dice, todas las obras de arte siempre pudieron ser reproducidas mediante las copias. Él habla del cambio muy importante de naturaleza, de cualidad en la obra de arte que se produce cuando la reproductividad es una condición estructural en la producción de la obra, que es diferente. Él dice, pregunta por ejemplo, ¿cuál es el original de una película? No existe el original de una película. Sin embargo, en un proceso de copia sí hay un original. Él pone en circulación un concepto que ha sido muy sobado durante muchas décadas, que es el concepto de aura. Benjamin no explica nunca qué es el aura. No nos interesa exactamente lo que es el aura, porque de alguna manera a lo que parece que Benjamin le interesa es cuál es el efecto que el aura produce. Él dice, las obras de arte auráticas, las obras de arte clásicas, emanan el efecto aurático por varios motivos. Primero, por su propia condición singular. Segundo, por la autorización de su singularidad que proviene de su producción por un autor. Y tercero, porque son recibidas en un marco que él llamaba de ritual por parte del espectador. Fijaos que Benjamin ya empieza aquí a descomponer los tres elementos de la producción estética. Literalmente, producción, objeto, situación de recepción o de distribución, que es una manera de enfocar el asunto de una forma radicalmente antiidealista, ver la cadena, la secuencia de la producción hacia la recepción. Benjamin entonces hace ahí una serie de conexiones en las que el autor de una obra autoriza la singularidad de la que emana el respeto que el espectador le tiene por su efecto aurático, porque hay evidentemente una vinculación estrecha entre el concepto de autoría y el concepto de autoridad. La autorización de la singularidad de esa obra viene por el hecho de estar producida por un autor que es quien autoritariamente se ha movido, ¿no? Quien autoritariamente, mediante su autoridad, impone una condición de la obra sobre el espectador. Benjamin lo que dice es que esa secuencia, esa cadena, se rompe con la obra de arte posaurática, con la obra de arte estructuralmente reproductible, y no es casual que utilice como contraejemplo de las obras de arte auráticas clásicas el modelo del cine, exclusivamente el modelo cinematográfico. Hay algo que en la teoría cinematográfica de los 70 se entendió muy bien, que es muy importante traer ahora a colación, y que en la teoría del arte no se ha entendido tanto, seguramente porque en la teoría del cine hay más tradición de pensar una teoría del espectador que en el campo de las artes visuales, que habitualmente no se piensa la situación del espectador en las condiciones de recepción de la obra. Hay algo que la teoría del cine entendió muy bien, y es que lo importante en ese texto de Benjamin no es lo que pasa con la obra de arte, sino lo que pasa con el espectador. Benjamin lo que viene a transmitir a través de ese texto, como un subtexto, es de alguna manera una teoría de la producción espectatorial, es decir, una teoría de la subjetivación espectatorial a través de la práctica artística. Benjamin, en definitiva, lo que está proponiendo no es tanto qué sucede con el estatuto de la obra cuando pasa de ser aurática, singular, a cuando pasa de ser reproductible. De lo que está hablando en realidad es de qué efectos produce sobre el espectador, qué tipo de espectador produce, qué tipo de subjetivación incentiva cualidades diferentes de obras de arte. Una obra de arte aurática establece una relación ritualista con el espectador que lo singulariza. Una obra de arte posaurática, estructuralmente reproductible, construye un espectador colectivo que se ve situado en una situación de recepción de la obra potencialmente socializante. Lo que le interesa a Benjamin es que la obra de arte estructuralmente reproductible permite justamente la construcción de dispositivos de socialización que, trabajados políticamente, pueden producir efectivamente procesos de politización colectiva a través de la modificación subjetiva. Esto, por ejemplo, es una clave del cine de Bertov. Siempre se ha interpretado históricamente el cine de Bertov como un cine de propaganda, pero si uno ve con detalle las películas de Bertov, y ese fue uno de los problemas de la difusión de masas del cine de Bertov, eran películas radicalmente experimentales en las formas, porque la hipótesis bertoviana no es tanto la inducción de conciencia socialista, sino la construcción experimental del espectador socialista en el interior del aparato cinematográfico. Esa es la clave de la hipótesis bertoviana, repito, la producción del espectador socialista en el interior del aparato cinematográfico, a través, por supuesto, de un uso experimental, de un uso socialista experimental del aparato cinematográfico. Obviamente que hay transmisión de conciencia ideológica o intentos de inducción de conciencia ideológica en el cine de Bertov, pero la clave de la hipótesis bertoviana es esa, y es algo que Benjamin aprende 15, 20 años después y que transmite muy bien a través de este texto, sin manifestarlo de una manera expresa. Repito, la idea es que la transformación de las condiciones estructurales en la producción de obra de arte permite, por tanto, una modificación en la construcción de dispositivos que, de una manera potencial, pueden producir, pueden desencadenar procesos de subjetivación política diferentes a cómo el espectador era subjetivado con las formas del arte burgués. Entonces tenemos como una resonancia del texto anterior a este, donde la política se piensa no tanto en términos de los contenidos de la obra de arte, sino en términos de intervención experimental sobre el aparato de comunicación, o como en el caso de Benjamin, en el aparato de recepción, en el aparato de subjetivación colectiva. Último texto. Un texto también de los años 30, el autor como productor, un texto que es interesante leer diagramáticamente a través de los otros dos. Yo siempre propongo que estos tres textos se lean uno a través de los otros. Es un texto que tiene una historia bien interesante. Primero se pensó que era una conferencia que Benjamin había pronunciado en París. Después se descubrió que eran los apuntes para una conferencia que nunca pronunció. Realmente era una conferencia que se le invitó a dar en un misterioso, del cual no hay registros históricos, Instituto para la Cultura Antifascista, yo no recuerdo exactamente el nombre, seguramente uno de los múltiples instituciones de la cultura de izquierdas que evidentemente en los años 30 estaban instituyéndose en toda Europa para entrar a apoyar la hipótesis del Frente Popular lanzada por el gobierno de Stalin en la coyuntura histórica que todos conocemos. La idea era cómo generar hegemonía socialista y comunista en el ámbito de la cultura. Era básicamente, seguramente, la función que un instituto como ese tenía. Benjamin se le llama, supuestamente, pensamos, a dar una conferencia a ese instituto y prepara una conferencia que es crítica con la izquierda de la cultura. Esto es bien interesante. En este texto, repito, entonces, Benjamin no dialoga con la izquierda del sector cultural, con la derecha del sector cultural, sino con la izquierda. Y él viene sobre todo a dialogar críticamente con las formas dominantes que viene adoptando justamente el discurso de lo que supone una hegemonía socialista de izquierda en el campo de la cultura. Benjamin dice, habitualmente se trabaja en el plano del realismo socialista o de la introducción de contenidos socialistas o proletarios en formas artísticas burguesas. Benjamin lo que dice es, en ese fragmento específicamente, yo propongo que para entrar a calibrar el estatuto revolucionario de una obra de arte, hagamos una pregunta que es previa a cómo se sitúa esa obra con relación a la situación social, por simplificar el argumento. Es decir, antes de preguntar cómo se relaciona el contenido de esa obra con la coyuntura social, es decir, ¿es afín al socialismo y al proletariado o es contrario al socialismo y al proletariado? Yo propongo una pregunta previa. Él dice, antes de preguntarnos si la obra es reaccionaria o se aspira a transformaciones, es revolucionaria, quiero proponer otra pregunta. ¿En qué relación está una obra literaria, en este caso, para con las condiciones de producción? Es decir, ¿cómo está esa obra inserta en las condiciones de producción? Volvemos de nuevo a la idea de que la política revolucionaria empieza por la intervención en el aparato de producción. No opera en primer momento tanto en términos de contenido, sino en la producción de dispositivos que justamente trabajan otro plano que el de los contenidos. que el del contenido expreso, que trabaja, si queréis, como venía también a decir Guattari, en el plano asignificante. Benjamin, aquí de una manera más precisa que el lenguaje que utilizaba Brecht en el 32, habla de la técnica. Él dice, hay que pensar el grado de innovación política, de invención política, que el autor pone en funcionamiento en términos de técnica. Dice aquí en términos de técnica literaria, porque es una discusión sobre literatura, lo podemos transformar a cualquier cosa que pensemos. En términos de técnica, es decir, ¿cuál es la técnica experimental que podemos valorar políticamente antes de empezar a plantearnos cómo la obra es reaccionaria o revolucionaria en términos de contenido, en la relación que tiene con la coyuntura, con el proletariado, con la lucha de clases, qué sé yo? Es decir, la técnica, las invenciones técnicas experimentales es el punto en el que podemos verdaderamente calibrar cuál es el grado de experimentación política que permite una práctica, que permite una práctica estética. Voy a decir también, en la manera en que desde el principio estoy haciendo, a plantear algunas hipótesis de manera, algunas conexiones de manera súper bestia. Esa es otra forma, esta es la manera de expresar en el caso de los años 30 el tipo de reconsideración de la relación entre nuestra práctica específica y su dimensión política que tenemos cuando pensamos, cuando hemos repensado la política del último ciclo de movimientos. No pensamos la política en términos de contenido de las organizaciones, del contenido de lo que decimos, sino en términos de los dispositivos que producimos. La Casa Invisible no es solamente un dispositivo político porque dice cosas distintas que el ayuntamiento, sino porque desarrolla una técnica diferente de producción organizativa y porque efectivamente construye un dispositivo de subjetivación política diferente a cómo se subjetiva políticamente ahí fuera, en la calle. Esa es la clave. Esa es la, creo que es una vinculación muy estrecha que podemos hacer ahí y podemos pensar cómo de alguna manera, obviamente no es solamente una fuente, no tiene un origen histórico estético esta discusión política que encarno en el caso del ejemplo de la Casa Invisible, pero sí que de alguna manera con esta asociación muy rápida que acabo de hacer os puedo quizá hacer ver cuál es esta discusión que, como decía, con algunos compañeros venimos teniendo desde los años 90 en términos de cómo el actual ciclo de movimiento verifica hipótesis, prototipos experimentales que se pusieron en funcionamiento en momentos de radicalización política en la historia de las vanguardias artísticas. Acá claramente lo vemos solamente en estos tres textos que han sido apropiados de una manera muy ambivalente, muy contradictoria, por lo general muy reaccionaria en el ámbito especializado de la academia, un ámbito especializado de la historia del arte. Yo creo que, sin embargo, como venimos diciendo con los compañeros muchos años, los procesos de movimiento verifican estas hipótesis por vías que son justamente ajenas a su historización académica. De alguna manera aquí es como podemos ver esta hipótesis que yo planteaba de que, volviendo a algunos momentos de la historia experimental de la política de las vanguardias, cómo podemos aprender de dónde viene o cuál es uno de los puntos de origen de aquello que de alguna manera ya sabemos hacer, ya ponemos en práctica. Esto es una fotografía de una fábrica de Hé en Berlín en 1898. Benjamin traía, hablando de cuestiones de comunicación y de información, Benjamin recordaba una reflexión de Brecht a propósito de la irrupción de la social de la fotografía, de acuerdo con la cual, decía Brecht, cabe preguntarse cuál es el grado de información y de objetividad que una fotografía contiene, que una fotografía transmite. Es aquella célebre reflexión brechtiana, de acuerdo con la cual, cuando uno ve una fábrica, una foto de las fábricas, del interior de una fábrica Krupp, ¿qué conoce sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora industrial? Es cierto que es importante siempre tener en mente esa idea brechtiana de acuerdo con la cual los medios de representación visual son todo lo contrario de la transparencia y hay que poner siempre en cuestión la supuesta objetividad de los mecanismos de producción de información, empezando por la fotografía. Eso ya lo sabemos biográficamente, no hace falta que nadie nos lo cuente. Pero también es cierto que las herramientas de análisis visual, las herramientas de análisis estético, nos pueden permitir también descodificar cuáles son los subtextos, los elementos latentes que operan, por ejemplo, una imagen como esta. Esto es una fotografía del Domingo Rojo de Petrogrado de 1905, como sabéis, una insurrección fracasada, pero que fue una de las insurrecciones que prefiguró la toma del poder por los bolcheviques en el 17. Si vemos estas dos fotografías juntas, algo nos dice justamente sobre los diferentes dispositivos de subjetivación de la clase trabajadora en ese momento. Acá no sabemos exactamente con minuciosidad las condiciones de vida de la clase trabajadora industrial, pero sí vemos que el dispositivo de producción industrial justamente oscila entre la potencia de la socialización en la producción cooperativa y el sometimiento del sujeto, de la fuerza de trabajo, al maquinismo, a esa especie de dispositivo prefordista, pretaylorista, que vemos en esta foto de finales del 19. Acá vemos una toma masiva del espacio público que indiscutiblemente es un dispositivo empoderante de la fuerza de trabajo, es un dispositivo empoderante de la clase trabajadora. Hay una tensión entre estas dos imágenes, ¿verdad? Un dispositivo de subjetivación que somete a la fuerza de trabajo, un dispositivo de subjetivación que la empodera. Este es el conocido párrafo final del texto de Benjamin sobre la reproductividad técnica de la obra de arte. Hágase el arte, perezca el mundo, dice el fascismo. Espera de la guerra el fascismo, tal como confiesa Marinetti, el famoso inventor, impulsor, ideador, impulsor del futurismo italiano. Lo que espera el fascismo, igual que espera el futurismo, es la satisfacción artística de la percepción sensorial modificada por la técnica. Resulta patente que esto es la reacción acabada del arte por el arte. La humanidad, que antaño con Homero era un objeto de espectáculo para los dioses olímpicos, se ha convertido en un espectáculo de sí misma. Su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden. Este es el esteticismo de la política que el fascismo propugna. El comunismo le contesta con la politización del arte. Dos, tres cositas muy rápidas que decir sobre esto. Primero, Benjamin enfoca muy bien la idea de cómo la representación fascista de la guerra como el gran dispositivo que destruye todo lo viejo es algo así como proponer el grado máximo de autoalienación de la humanidad, que disfruta estéticamente de la observación de su autodestrucción. Benjamin propone que el comunismo tiene que intervenir ahí, porque Benjamin está entendiendo muy bien en esa época que una de las claves de la propagación del fascismo y del nacionalsocialismo es su virtuosismo, su destreza a la hora de utilizar el desarrollo máximo de los aparatos de comunicación para producir dispositivos de subjetivación de masas que están arrancando a la clase trabajadora de las bases del movimiento obrero para resubjetivarlas de una forma, como sabemos, sometida, y con el final que todos sabemos que aquella confrontación tuvo en los años 30-40. Benjamin tiene muy claro que el comunismo tiene que intervenir políticamente en esa problemática, que es tanto de orden político como de orden estético. Lo que dice Benjamin es que los dispositivos de subjetivación del fascismo y del nazismo atrapan a la clase trabajadora a través de una estatización de la política. Él dice, nosotros lo que tenemos que propugnar es una politización de la estética del arte. Pero es una conclusión equívoca, porque en realidad la conclusión correcta del ensayo de Benjamin debería haber sido: el comunismo le contesta con la revolución social a la que el arte contribuye politizándose, porque pareciera que esa conclusión apunta al hecho de que el comunismo contesta al fascismo y a la estatización de la política del nazismo y del nacionalsocialismo politizando el arte. Pareciera que devolviera de nuevo el problema o la finalidad del problema a qué sucede con el arte, cuando en realidad lo que el texto de Benjamin está proponiendo, como acabo de decir anteriormente, es pensar el arte instrumentalmente en términos de una herramienta más a la hora de producir dispositivos de subjetivación política que disputen justamente los procesos de subjetivación de masas que el fascismo y el nazismo están impulsando a través de una estatización de la política. En cualquier caso, lo que es muy interesante también del final de este ensayo es que nos hace entender que ensayos como los de Brecht o Benjamin de este periodo no son ensayos de especulación estética o artística. Son, de alguna manera, textos de coyuntura política donde Benjamin enfoca muy claramente que el problema es la oscilación de las masas trabajadoras en aquel momento entre el fascismo y la revolución socialista. Yo creo que otro de los motivos que hace justificable volver a ese periodo de la historia y analizar la microfísica un poco de algunas de esas discusiones es justamente el hecho de que nos encontramos también en una coyuntura donde de alguna manera nuestros procesos de subjetivación colectiva oscilan también entre la construcción de un futuro que puede ser parecido a eso, algo semejante a lo que históricamente fue el fascismo, o la posible construcción colectiva emancipada de algo semejante a lo que históricamente fue la revolución socialista. Este Stadling, en su estudio de Petrogrado, donde antes habíamos visto la revuelta popular, el año 1920, con sus estudiantes, con sus asistentes, con sus colaboradores, construyendo la maqueta en madera del monumento a la Tercera Internacional. Esta es la maqueta del monumento a la Tercera Internacional del año 1920. Solo se puede hacer una maqueta porque, como bien se ha encargado de hacer circular como interpretación la historiografía del arte establecida, la obra de Tatlin, la obra de Tatlin es un gran fracaso histórico. El monumento a la Tercera Internacional debía ser una obra majestuosa, un tercio de altura mayor que la Torre Eiffel, con una estructura rotativa interna que permitiría incluso, qué sé yo, reuniones en la cúpula del monumento, reuniones del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Como digo, bien se ha encargado la historiografía establecida de utilizar la Torre de Tatlin como el ejemplo paradigmático de la dimensión quimérica, absolutamente utópica, imposible en definitiva, del desbordamiento político, del desbordamiento activista de los artistas de la vanguardia ruso-soviética de los años 20-30. Es cierto que, como digo, la historiografía explica muy bien, la torre no se pudo construir, entre otros motivos, porque el desarrollo de las fuerzas productivas en la Unión Soviética no estaba a la altura de los requerimientos de ingeniería, incluso de materiales que la torre necesitaba para ser construida. Pero también es verdad esta imagen, aprendiendo, como he propuesto antes, de una manera como medio torpe, aplicar las imágenes, algunos elementos de análisis visual para hacer aflorar un subtexto. También es cierta esta imagen. Es una manifestación del 1 de mayo de 1920, donde, como veis, las masas proletarias, tres años después de la revolución, llevan en una especie de carroza el monumento, la maqueta del monumento a la Tercera Internacional. Es verdad que el movimiento no se puede construir, pero si atendemos a la idea benjaminiana, de acuerdo con la cual tenemos que desglosar el momento de la producción, el objeto y su recepción, nos damos cuenta de que aquí hay una modificación de la técnica. Más allá del fracaso de la torre como proyecto de arquitectura, de ingeniería civil, hay ahí una modificación técnica de cómo se produce el arte. Hay ahí una maqueta que es un objeto fracasado porque no puede alcanzar su estatuto, como digo, de obra civil, pero ahí también hay la función simbólica del objeto siendo apropiado por las masas en un dispositivo de subjetivación que también podemos ahí leer, es ambivalente. Tenemos el empoderamiento de la clase trabajadora por abajo, tenemos también como la torre es utilizada justamente como un ícono que forma parte, que potencia el dispositivo de empoderamiento colectivo, pero también la torre, como estamos viendo ahí, es un apunte de la verticalización del proceso político. Las masas, literalmente, llevando la torre como un ícono que forma parte de ese dispositivo de subjetivación política de masas, una torre que además señala contradictoriamente, como digo, la verticalización de la estructura de poder en el interior del proceso al socialismo. Ahora os voy a pedir un poquito de paciencia para explicaros una cosa que sí que es medio historia del arte, pero que voy a intentar un poco después aterrizar rápidamente a las cuestiones que, como veis, estoy más o menos apuntando para pensar políticamente. Esta es una foto de Malevich alrededor del año 1913, el ideador, gran agitador del suprematismo, una de las tendencias clave en la constelación de las vanguardias soviéticas entre el año 10 y el año 30. Esto es una foto del grupo Unovis en Vitebsk. Ahí está Lisitsky, está también en el centro de la foto Malevich. Es una foto del año 20, esto es una foto del año 13, Esto es un cuadro de Malevich del año 1909, que demuestra, por supuesto, que el proceso del que arranca la vanguardia, las vanguardias estéticas en el territorio ruso, es anterior, por supuesto, a la toma del poder por los bolcheviques en el 17. Es un cuadro del año 1909, es un paisaje que muestra el invierno, una serie sobre escenas urbanas, esto en particular es una dama a la parada del tranvía del año 1913, 1914-16, elementos suprematistas en el espacio, cubo suprematismo y un dibujito sin título, ya netamente suprematistas. Un cuadro del año 1915, rectángulo negro y cuadrado rojo. Un cuadro muy conocido del año 16, suprematismo dinámico. Un cuadro muy conocido del año 22, cuadrado rojo sobre negro. ¿Qué hemos visto aquí en síntesis? Vamos a verlo de nuevo rápido. Uno, dos, 3, 4, 5, 6. Bueno, en 6 pasos hemos visto una síntesis que se podría también sintetizar de muchísimas otras maneras, con muchísimos otros ejemplos. La síntesis, lo que sintetiza este agrupamiento de 6 fotografías, de 6 imágenes, es más o menos lo siguiente. Primero, históricamente, la constelación de las vanguardias es tan heterogénea que es irreductible, por supuesto, a un todo. Pero si hay algo que conecta por debajo, transversalmente, la aparición de las vanguardias, es la ruptura con el régimen de representación naturalista de la pintura. Es decir, eso tiene una explicación histórica, muchas, pero una en concreto es la aparición de la fotografía de finales del XIX. La fotografía viene a sustituir a la pintura en el privilegio que la pintura históricamente tiene de representar la realidad de manera objetiva, naturalizada. Cuando la pintura, también dicho de una manera como súper bruta, sí, ¿verdad? Cuando la pintura no puede competir con la fotografía en el efecto de veracidad, en el efecto de objetividad que la fotografía produce, la pintura transforma completamente sus mecanismos de representación. Ese es el inicio de las vanguardias históricas. La pintura empieza a dejar de ser, en el sentido naturalista, una ventana al mundo o un recorte de la realidad, para empezar a ser, por lo menos potencialmente, la producción de herramientas que, por parte del artista, que permiten al espectador ver la realidad modificada. Esto es muy importante como concepto. La producción, entender la práctica del arte desde el origen de las vanguardias como la producción de herramientas que permiten ver al espectador, repito, la realidad modificada, no ya naturalizada. Ahí tenemos uno de los embriones, una de las latencias que finalmente pueden desencadenar el desbordamiento político de las vanguardias. Cuando se exacerba la manera en que los artistas producen herramientas que nos permiten ver la realidad modificada, lo cual es una invitación a intervenir en la modificación experimental de la realidad, ahí es donde podemos tirar desde ese hilo de las vanguardias a justamente una de las articulaciones posibles entre el arte y la política, es decir, la producción de herramientas materiales, herramientas estéticas, que nos permiten observar la realidad de una manera diferente, desnaturalizada, desnaturalizamos el sentido común de la realidad, y al verlo modificado, eso supone una invitación a intervenir en la modificación experimental que estamos prefigurando, que estamos previsualizando. En los primeros cuadros como este vemos una tensión absolutamente entre el dispositivo naturalista y el desmontaje del naturalismo. Básicamente lo que la vanguardia hace, como vemos aquí, es entender que el naturalismo es una técnica que lo que hace es una cosa muy sencilla, poner elementos en el cuadro de una forma que el ojo, de una manera culturalmente naturalizada, reconoce, por ejemplo, como profundidad de campo. Si yo pongo acá un hombre en grande y un arbolito al lado del hombre en el mismo plano, en pequeñito, esa disposición de los elementos produce el ilusionismo de la profundidad de campo. Si todos esos elementos los mueves en el interior del cuadro, dicho de una manera muy bestia, tienes algo tan raro como estos artefactos que al mismo tiempo que generan identificación ilusionista, también producen extrañamiento. Uno ve ahí lo que el título del cuadro enuncia, una dama esperando un tranvía, pero tampoco ve exactamente una dama esperando un tranvía. El cuadro produce la identificación mediante la captura ilusionista del ojo, de la conciencia, por la cual el cuadro sigue teniendo el apunte, sigue apuntando a ser una ventana al mundo, un sustituto de la realidad, pero al mismo tiempo está mostrando de una manera pedagógica que ese efecto de ilusión es un efecto naturalizado, por una disposición de elementos en el cuadro que aquí está modificada. ¿Qué es lo que tenemos también aquí de una manera latente? La dimensión pedagógica de la modificación experimental de la representación por parte de la vanguardia. Algo que es anatemático para la historia del arte, para las academias artísticas, que es la idea de que el cuadro, de que el arte puede tener una dimensión de pedagogía, el arte puede enseñar algo, es sin embargo una característica que está ya latente en el origen de la vanguardia. El ojo aprende a ver cómo se naturaliza la representación. Acá directamente lo que hay es una simplificación extrema del cuadro. El cuadro se reduce a sus componentes geométricas y a sus colores primarios cada vez más. Muestra que el cuadro, aquí claramente, el cuadro se muestra a sí mismo pedagógicamente como una construcción a partir de, que es una disposición de elementos sencillos en un plano, en dos dimensiones. Este cuadro, por ejemplo, que es uno de los límites, por así decir, que la vanguardia alcanza en la deconstrucción de la representación clásica, en la anulación, en la crítica del naturalismo, es un cuadro que enseña varias cosas. Cuadrado rojo sobre fondo negro, sí, pero ¿cuál es el fondo y cuál es la figura? No se sabe exactamente. Puede ser un fondo negro sobre el que se recorta un cuadrado en primer plano, puede ser un primer plano de una masa negra a través de cuya ventanita vemos a lo lejos un fondo rojo. Lo primero que enseña el cuadro es el colapso de la relación figura-fondo. El cuadro se muestra como una construcción en dos planos. Rompe con la ilusión de profundidad. No son tres dimensiones, son dos dimensiones. El cuadro del interior es, obviamente, una puesta en abismo, una réplica, un eco de los límites de la pintura. Es decir, el cuadrado interior muestra que la pintura es un recorte sobre el mundo, es un artefacto que tiene unos límites que lo separan del mundo. Dicho de otra manera, lo que la vanguardia en el proceso de crítica radical del naturalismo de la pintura clásica alcanza es un punto en el que la obra de arte pedagógicamente se enseña a sí misma como un artefacto. El arte ya no consiste en producir ilusiones de la realidad, sino en construir cosas concretas que se insertan en la realidad, que funcionan en la realidad como artefactos. Sin embargo, aquí lo que sucede es una paradoja, que es un límite que necesita necesariamente o una vuelta atrás, que es lo que sucede en un proceso que también se da históricamente entre los años 30, entre los años 20, entre los años 40, irregularmente, de vuelta atrás en el proceso de radicalización de la vanguardia, una vuelta al orden que se vino a conocer de las vanguardias, necesita de una vuelta al orden porque ahí se alcanza un límite o se necesita un desbordamiento, un más allá, un ir más allá de ese límite. El límite que se alcanza es la siguiente aporía. El cuadro, la práctica del arte, el cuadro se niega progresivamente a ser cada vez más una ilusión de realidad. Se niega a producir la ilusión de que es un sustituto o una ventana al mundo y cada vez más se muestra a sí mismo en su carácter material como construcción, como obra de arte. Pero en su énfasis en sí mismo como construcción se aleja cada vez más del mundo. Porque la única conexión con la realidad que este cuadro tiene es el hecho de ser una cosa en la realidad, de ser un objeto. Este es Lisiski cuando todavía tenía algo de pelo, en su estudio de Vitebs en el año 1920, los cuadros al fondo, dejamos por el momento ese argumento ahí, vemos los cuadros del fondo, en ese momento Lisiski trabajaba en el grupo, con el grupo suprematista de Malevich en Vitebs, los cuadros del fondo lo demuestran, esto es una de las obras más simpáticas y más importantes de la historia de la vanguardia, una obra que a mí me gusta muchísimo, es la historia suprematista, voy a decir el título exacto, es la historia suprematista de dos cuadrados en seis construcciones, una especie de desplegable muy chiquito del año 20, en el que vemos que a diferencia de Malevich, que siempre utilizaba descripciones de los cuadros estrictamente ligadas al carácter no representacional de las pinturas, en el caso de Lisiski, los elementos suprematistas siempre contienen algún tipo de latencia protonarrativa. Ahí vemos cómo los dos cuadros son algo así como el acercamiento de dos alienígenas rojo y negro a una ciudad futurista en un planeta rojo. Yo creo que la metáfora está bien clara. Esto es una de las obras más interesantes también de la historia de la vanguardia, que merece la pena que nos detengamos un par de minutos sobre ella. Vencer a los blancos con la cuña roja es un diseño que Lisiski hizo entre el año 19 y 20 para un cartel que anunciaría o que celebraría una victoria definitiva del ejército rojo sobre el ejército blanco. Como bien sabéis, el año 27 la toma del poder de los bolcheviques no cancela el proceso, no cancela el proceso revolucionario, aunque solo fuera porque durante 2-3 años todavía una parte del territorio ruso está en guerra civil. Repito, una victoria definitiva del ejército rojo dio pie a que Lisiski diseñara este cartel rompiendo a los blancos con la cuña roja. El cuadro es bien interesante porque, si nos damos cuenta, anteriormente la pintura suprematista se basa en un principio extremadamente riguroso, de acuerdo con el cual la pintura no puede significar, no puede representar. Lo que quiere decir que no puede contener elementos que tengan ninguna latencia narrativa, informativa o lingüística. Sin embargo, aquí en el cuadro, Lisiski, como vemos, introduce una serie de elementos gráficos que son una escritura significante. Vamos a ver qué pasa con esa anomalía, con esa extrañeza. Esto es un experimento fracasado, como el Monumento a la Tercera Internacional, pero en este caso por parte de Lisiski. El primer gobierno de Lenin, naturalmente, promulga toda una serie de directrices para reorganizar la estructura social en mitad del caos que había producido la guerra civil revolucionaria. Uno de esos lemas, directrices que el gobierno de Lenin lanza, como sabéis, es el de proletarios de vuelta a la fábrica. Las fábricas están vaciadas en una parte importante, hay que convencer a los trabajadores de que vuelvan a las fábricas, porque en ese caso no van a trabajar para un patrón, sino que van a trabajar para ellos mismos a través de la representación del partido que dirige, que controla el aparato de Estado, identifica con el aparato de Estado. Bueno, él lleva un mural pictórico a la puerta de una fábrica de Vitebsk e introduce ese lema del primer gobierno de Lenin en el interior de la pintura. Son muy interesantes las reflexiones que plantea Lisiski en ese periodo. Él dice que, por supuesto, nadie hizo ni caso a la pintura. No, seguramente no hubo ni un solo trabajador que volviera a la fábrica porque Lisiski pusiera esa pintura en la fachada. Fundamentalmente, como él reconocía, porque era un mural literalmente incomprensible para cualquier trabajador de ese momento, más allá de la literalidad del lema escrito sobre la pintura. Pero es bien interesante porque de lo que nos estamos dando cuenta es que de este fracaso productivo Lisiski sacó algunas conclusiones bien interesantes. Él se preguntó, ¿por qué esta pintura no funciona ahí? ¿Por qué esta pintura no funciona ahí? ¿Por qué un trabajador no sabe leerla? ¿Por qué un trabajador es tonto? No, el error no es del trabajador que no sabe leerla. El error es mío, que no tuve en consideración que un artefacto significa y es legible en contextos de lectura específicos. Esto puede ser leído como una pintura de vanguardia en el contexto de la institución artística. Cuando se desplaza a otro campo, el sujeto que se enfrenta a ese artefacto no tiene los códigos de lectura y el marco de legibilidad es otro completamente. El problema es desplazar un artefacto literalmente sin modificaciones formales ni técnicas de un contexto de lectura a otro contexto de lectura. Ese es el problema técnico y político que Lisiski supo entender. Es muy importante ese fracaso medio tonto porque en definitiva no es muy significativo tampoco desde el punto de vista histórico. Esto es una nota a pie de página en la historia del arte de vanguardia, pero desde el punto de vista de la politización del arte de vanguardia es muy importante porque esa es la clave del problema del desbordamiento político, del desbordamiento activista en la politización del arte de vanguardia. Cómo, sin renunciar a las herramientas experimentales del arte de vanguardia, se produce un desplazamiento al campo social para producir artefactos en los que lo que tienes que llevar consigo no son las formas, sino las técnicas de producción experimental. Esto es la portada de una carpeta. Voy a precipitar el argumento, ¿no? Vamos a llegar a un punto. Tac, así como de golpe. Esto es la portada de una carpeta Proun de Lisiski del año 1919-1923. Lisiski desarrolló en ese periodo una serie de dibujos que él llamaba dibujos Proun. que es un acrónimo, en fin, no importa. Bueno, esta es la portada de la primera compilación de esos dibujos del año 23, como digo, de un arco de producción que va del año 19 al año 23, que fue producido en Alemania. Como veis, los Proun son una especie de aplicación al formato de las dos dimensiones reducidas del dibujo de la fase de aprendizaje previo suprematista de Lisinski, donde Lisinski, como hemos visto también en la pieza narrativa, protonarrativa, perdón, de los cuadrados rojo y negro que llegan al planeta futurista rojo, aplica elementos que os hace una, es decir, aplica los elementos, aplica los códigos suprematistas a la construcción de imágenes que oscilan entre protonarrativas y la producción de espacios tridimensionales utópicos que no pueden existir en la realidad. Lisinski también tenía una buena formación como arquitecto. Aquí vemos claramente cómo efectivamente los cuadros, los dibujos Proun se van convirtiendo progresivamente, repito, en la prefiguración de estructuras tridimensionales que no existen en el mundo real, que no pueden existir en el mundo real. Aquí lo vemos también. Aquí lo vemos más claramente. Aquí lo vemos más claramente. Algunos dibujos Proun empiezan a convertirse en el dibujo de posibles espacios donde se despliegan los dibujos Proun. Aquí lo vemos más en detalle. Aquí lo vemos más en detalle. Aquí lo vemos verificado. Esto es una reconstrucción de los años 60 de uno de los primeros, o el primero, no lo sé, espacio Proun producido por Lisinski. ¿Qué estamos viendo aquí? Varias cosas. Primero, ¿qué vimos en el cuadro de Malevich? Como decía, una aporía. La pintura de vanguardia se despliega en una orientación materialista. Rompe con el ilusionismo. El cuadro no es la ilusión del mundo, no es una ventana, no es la ilusión de una ventana al mundo tampoco, no es un recorte, no es la ilusión de un recorte de la realidad. El cuadro es cada vez más la evidenciación pedagógica de sí mismo como un artefacto. Pero en ese desarrollo, como digo, el cuadro, la pintura alcanza un límite. La única conexión que acaba teniendo la pintura de vanguardia con el mundo real es su propia condición como artefacto. Hay una desconexión radical con la realidad que Lisinski verifica experimentalmente cuando lleva su cuadro suprematista a la puerta de la fábrica. No hay conexión posible con la realidad. El problema no es de quienes no saben leer el cuadro, el problema es que ese artefacto no ha desarrollado técnicamente un nuevo tipo de conexión con la realidad por otra vía que no sea la ilusión del naturalismo. ¿Qué vemos aquí? La superación del límite del cuadro, que es una superación material, pero que simbólicamente, en términos simbólicos, es muy importante. La superación del límite del cuadro. La experimentación con las formas se desborda ¿a dónde? Al dispositivo, a la sala de exposiciones. El cuadro proponía pedagógicamente una experimentación perceptiva por parte del espectador dentro de los límites del cuadro. ¿Qué tipo de experimentación perceptiva propone ahora el Proun al espectador? Una visión modificada del dispositivo de exhibición de la obra. El cuadro, al desbordarse, lleva la atención del espectador hacia el dispositivo que exhibe el arte y que contiene al espectador, y hace que pueda percibir ese dispositivo modificado. Es decir, la práctica del arte consiste en la producción de un dispositivo experimental que hace ver al espectador la realidad, en este caso el dispositivo institucional modificado, y prefigura, por tanto, o supone una invitación a que el espectador intervenga en la modificación experimental de ese dispositivo. Aquí lo vemos. Según la posición del espectador, la sala se ve de una manera u otra. Es importante esta cuestión porque esa es en definitiva la clave del arte activista. ¿Qué es el arte activista? ¿Qué es el teatro del oprimido de Augusto Boal? ¿Qué es el siluetazo en Argentina? ¿Qué es la ocupación de Puerta del Sol o de cualquier plaza por el 15M? La introducción de un artefacto experimental en la realidad para extrañarla, para que el sujeto pueda percibir esa realidad de una manera modificada. Y esa experimentación, que es una experimentación que opera en el grado de la subjetividad, es una invitación a prefigurar la intervención, en este caso por voluntad propia del espectador, en la modificación de esa realidad que estamos viendo de manera extrañada, desnaturalizada. Esto es un diseño de habitación, un diseño de gabinete de arte abstracto del año 26. No, este es el, me parece que se hizo, no lo sé, no recuerdo exactamente la fecha de este. Entre el 26 y el 30 aproximadamente, Lisitsky pasa, utiliza toda la, digamos, toda la caja de herramientas experimentales del PROUM para diseñar literalmente espacios expositivos. Acá, por ejemplo, vemos un gabinete de arte abstracto en el que las obras, las pinturas, no solamente son de Lisitsky. El fragmento de pared que vemos a la izquierda, que aquí vemos como una matriz de líneas negras y blancas, en realidad son varillas negras colocadas sobre el fondo blanco de una pared a intervalos regulares. Cuando el espectador se desplaza, por lo tanto, ve una modificación del fondo. La modificación del fondo inevitablemente influye en la percepción que tenemos de la pintura. Además, es un panel móvil. El espectador o quien sea puede mover el panel, cubrir unas pinturas y revelar otras que estaban anteriormente, en el momento justo inmediatamente anterior, detrás del panel. Es decir, es literalmente la construcción de dispositivos que invitan a ser modificados mediante la intervención del espectador, quien ya no solamente es partícipe de una experiencia, de una experimentación de tipo perspectivo, fenomenológico, sino literalmente participa de una experimentación en la transformación literalmente del aparato de exhibición de la obra. En el año 27, Lisitsky recibe un encargo bien anómalo en aquel momento para un artista. El gobierno de la Unión Soviética le encarga diseñar y dirigir la construcción del pabellón que representaría a la Unión Soviética en la Exposición Internacional de Prensa, conocida por su acrónimo PRESA, que habría de tener lugar en Colonia pocos meses después, en el año 28. Es un encargo bien complejo porque, primero, por el corto plazo del que Lisitsky dispone para producir esa obra que debería ser majestuosa, complejísima. Y en segundo lugar, porque es un encargo literalmente donde Lisitsky lo que recibe es el testigo para entrar a formar parte literalmente del aparato de propaganda del gobierno soviético. Sabemos obviamente que en ese momento hay una pugna por la legitimidad política, en torno a la legitimidad política del gobierno revolucionario en la Unión Soviética. El gobierno soviético en aquel momento tiene que mostrar al conjunto de los países occidentales las bondades de la forma de gobierno de la revolución socialista que está poniendo en marcha, también obviamente como un apoyo, como un sostén de los crecientes movimientos obreros en el conjunto de Europa. El objetivo no declarado, digamos, en un primer momento por parte del gobierno soviético es que ese pabellón, que como digo va a ser el pabellón soviético en la feria de prensa, en la feria de, como sabemos que son las exposiciones internacionales, muestran en cada momento el desarrollo máximo de los medios tecnológicos, de los dispositivos de comunicación en cada coyuntura. La idea era que cada país mostrara cuál era el grado de desarrollo de los medios de comunicación en su país. La Unión Soviética y el gobierno soviético tienen en mente mostrar cómo el desarrollo de las técnicas de comunicación están contribuyendo al proceso socialista en dos sentidos: a justamente impulsar la comunicación de masas, la pedagogía de masas a través de la comunicación, y a mejorar, por tanto, también a través de la comunicación las condiciones de la clase trabajadora en la Unión Soviética. Lisitsky decide poner en conjunto un equipo que incluye a ingenieros, lo que ahora llamaríamos diseñadores, fotógrafos, artistas plásticos, etcétera, para empezar a realizar este diseño. Esto es un boceto de la fachada del pabellón de la Unión Soviética, con el conocido mástil de no sé cuántos metros que sostendría en la entrada la bandera de la Unión Soviética. Esto es un detalle también de otro diseño del mástil, que como veis tiene una estructura dinámica entre constructivista y suprematista. Esta es una maqueta del mástil. Este es un diseño del interior. Como veis, literalmente Lisitsky utiliza las técnicas de los dibujos PROUM ya como técnicas aplicadas directamente al diseño interior de espacios de exhibición. Este es la portada del catálogo, bien interesante, porque el catálogo es una de las piezas que muestra el desbordamiento de la vanguardia hacia la producción de algo que no es estrictamente arte, pero sin abandonar las herramientas de producción experimental. El catálogo, por ejemplo, como vemos muy claramente, no es una especie de documentación naturalizada del interior del pabellón, sino que el catálogo está construido de acuerdo con las mismas técnicas de montaje y de representación experimental no naturalista que sirve para la construcción del propio pabellón. Estos son, por ejemplo, montajes fotográficos internos donde no se ve el pabellón estrictamente fotografiado, sino literalmente fotomontajes de fragmentos del interior del pabellón con otras fotografías ajenas al pabellón. Esto es un detalle. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se despliega el catálogo. Esto es una foto del interior del pabellón. Aquí vemos cómo los fotomontajes que sirven para el diseño interior del catálogo se despliegan en las paredes internas del pabellón mediante una técnica nueva que Lisinski y su colaborador Senkin llamaron fotofrescos. Si os dais cuenta, es bien interesante porque es una técnica de despliegue protocinematográfico de la fotografía estática, al mismo tiempo, por supuesto, basada en la utilización de la representación religiosa en la cultura ortodoxa. En algún momento me recordaréis que diga algo a propósito de eso después, ¿no? Que no se me vaya de la cabeza. Vemos que funcionan como iconos religiosos en la altura del pabellón, los fotofrescos, casi como el despliegue de los elementos estáticos de una película. Y este es el interior del pabellón. Sería como la primera casa invisible que diseña Lisinski así, ¿no? Sería. Es bien interesante observar el pabellón, ¿por qué? Por lo siguiente, por varios motivos. Aquí vemos la verificación de que el desbordamiento, la politización y el desbordamiento activista del arte de vanguardia no conlleva su simplificación estética, sino su, incluso, una profundización en la complejidad de las herramientas técnicas. Aquí vemos cómo Lisinski pone en valor el fracaso de la experiencia que puso en práctica con el panel suprematista en la puerta de la fábrica. Hay una articulación precisa de elementos realistas, por tanto, identificables por el ojo, a su vez desnaturalizados por la construcción del montaje de vanguardia. Hay una oscilación permanente entre identificación, reconocimiento del espectador y extrañamiento de la realidad. Aquí vemos también cómo él saca provecho de esa especie como de monstruosidad que produce cuando introduce escritura en el cuadro suprematista. Se produce una monstruosidad, un cuadro suprematista con letras, imposible, eso es una cosa que no se sostiene desde el punto de vista de la coherencia estética. Sin embargo, vemos cómo aquí justamente los elementos de escritura y la construcción visual mantiene justamente ese equilibrio también entre reconocimiento, identificación de lemas, de informaciones escrito-visuales, y a su vez su desnaturalización, una vez más su desnaturalización por la construcción experimental del dispositivo. Perspectivas rotas, quebradas, donde literalmente el espectador tiene que construir el sentido a través de la reconstrucción virtual en su cabeza mediante técnicas de montaje. Y literalmente por la circulación en el interior del pabellón, que vemos que es la técnica que Lisinski inauguraba cuando desborda el cuadro suprematista e interviene experimentalmente sobre el conjunto del dispositivo de exhibición. Y más cosas interesantes todavía. Aquí hay como dos o tres elementos que las vanguardias, yo creo, inventan, que son clave para entender justamente la utilización de elementos de experimentación estética para la producción de artefactos políticos. Lo primero, aquí se introducen dos aspectos que son anatemáticos para la historia del arte, para la historia idealista del arte. Primero, el arte en su dimensión comunicativa. Es decir, hay elementos fuertes de comunicación en este dispositivo. No es solo comunicación política, pero hay elementos de comunicación política. El arte no debe comunicar, el arte debe conectar con el espectador, cómo ver a través del misterio, qué sé yo, qué tipo de cosas, no debe comunicar. Introduce fuertemente, de una manera muy determinante, que es una ruptura clara con el idealismo clásico, el elemento de comunicación. Y, en segundo lugar, el principio de utilidad, que es un artefacto experimental que se modela a partir de la utilidad que debe tener. Hay algo que es interesante también para pensar las articulaciones, o para pensar, sí, las articulaciones entre arte, política, activismo, la utilización de herramientas experimentales que vienen de la tradición de las artes de vanguardia para producir dispositivos de subjetivación política, que es el arte como una contingencia y no como una esencia. A la pregunta de si esto es arte, tenemos que responder: depende. Porque no, una cosa no es arte esencialmente. Depende, como Lisinski experimentó en el caso de su panel en la puerta de la fábrica, depende del contexto de legibilidad, del marco de legibilidad. Desde la lectura que estamos haciendo ahora, es arte de alguna manera. O es la utilización de herramientas experimentales del arte para construir un artefacto político. Leído desde otro lugar, no es arte ni tiene por qué serlo. Es decir, es muy interesante pensar el hecho de que se puede producir un artefacto artístico que no lo parezca. Más aún, se debe producir un artefacto que no parezca artístico para que la legibilidad, el uso y la apropiación que de él se haga no esté condicionada por la autoridad de quien lo produce, siguiendo con el lenguaje que introduce el 36 también Benjamin. Este artefacto, como pabellón de propaganda, tiene que mostrarse a sí mismo como algo que no es artístico para que pueda precisamente priorizarse su apropiación como valor de uso político. Lo que no quiere decir que nosotros no podamos, como digo, desde otro ángulo, hacer una lectura de cuáles son los ejes, cuáles son las corrientes que dan lugar a este artefacto desde el lugar, desde la perspectiva, desde el punto de vista de las experimentaciones de la vanguardia. Pero eso no quiere decir que sea arte o deje de ser arte, sino que de acuerdo con el marco de legibilidad, el arte es un efecto. No es una sustancia. Lo podemos dejar aquí. Hay como dos cositas que quería explicar muy rápido. Otra quizá eso, a través un tránsito parecido al que hemos visto con Lisitsky, Malevich, pero a través de Klusis, Rodchenko, porque son los dos tránsitos que dan lugar al cartelismo de agitación de los años 30, de los años 20, perdón, de los años, sí, de los años 20-30, y también quería como poner quizá como cierre de hoy, si tenéis ganas, la apropiación de estas experiencias que se dan en el contexto de los años 30 en España a través del trabajo de Josep Renau, y ver cómo este pabellón de Lisinski es la inspiración directa del pabellón republicano del 37 en la exposición de París. Y cómo Renau se apropia para la coyuntura política de España de los principios de las vanguardias ruso-soviéticas, del fotomontaje alemán, pero también cómo articula con otros elementos de coyuntura para postular justamente cuál debía ser el desbordamiento activista del arte de vanguardia en España en la situación de conflicto bélico. Y lo que es interesante quizá para la coyuntura nuestra, en el caso también de Renau, muy literalmente, como pensando la cultura como el territorio de negociación material y política entre reforma y revolución en el seno de la República Española. Pero bueno, ¿cómo hacemos? ¿Paramos, hablamos, descansamos, volvemos, seguimos hablando luego una cerveza, lo explico esto mañana? Empezamos a las 7:30, capaz que ahí tenemos 15, 20 minutos. Yo sería partidario de meterlo de Renau, pero no sé cómo lo veo. ¿Lo hacemos así al toque? ¿Lo metemos? Sí, queremos, yo quiero verlo. Vale, vale. Venga. Venga, lo que voy a hacer es lo de Klusis y Rodchenko, que lleva al cartelismo, lo voy a poner mañana junto con las cosas más actuales. Y así como que se puede ver el... Lo hago, no lo he hecho nunca, pero no, vamos a hacer el experimento. Todo el mundo sabe quién es Renau, más o menos. Renau, con 28, 29 años, es un pintor, finalmente fotomontador, diseñador, diríamos hoy, que con 28 o 29 años está ya, lleva ya tiempo afiliado al Partido Comunista y con esa edad es nombrado secretario general de Cultura, director general de Bellas Artes, una de las dos cosas esas, del gobierno de la República. Cuando comienza la Guerra Civil en el 36, como sabéis, hay un desplazamiento masivo por parte de muchos pintores, ilustradores, a la práctica del cartelismo de propaganda. Se genera en ese contexto una discusión sobre las formas de la política artística, que es una discusión que resuena fuertemente, aunque con toda seguridad no era conocido en ese momento, en España, en el texto de Benjamin del 36, tanto el autor como productor, como el de la Autoría Técnica de la Obra de Arte. La polémica es la siguiente: ¿cómo contribuye mejor el arte a la revolución social? Ramón Gaya, que es un pintor anarquista muy importante de los años 30, entra en polémica publicando un artículo en La Hora de España, que es una revista de cultura progresista, digamos, muy importante en aquel momento, en el campo de la cultura republicana. Entra en polémica publicando un artículo diciendo que el cartelismo que se está produciendo es de muy baja calidad artística, que eso demuestra que cuanto más activista o propagandista es el arte, más rebaja su calidad artística. Y que si la cultura ha tenido un papel fundamental en el impulso de la República en términos de mejora de los conocimientos de la población y de intensificación, por así decir, de los procesos de pedagogía, en una situación de guerra el arte no puede rebajar su autoexigencia como práctica cultural, como producción estética, para entrar al terreno de la propaganda que otros sectores pueden hacer mejor. Renaud le contesta de una manera muy inteligente y sigue siendo, yo creo, una de las respuestas clave en el debate sobre arte, política, activismo, revolución en los años 30, y es la solución que da Renaud es una solución incluso mucho más compleja que las que hemos leído en algunos aspectos de Benjamin Obrecht. Renaud viene a decir lo siguiente. Él dice, ¿hay mucho cartelismo malo y simplón estéticamente? Sí. Dice, pero el problema son las herramientas que utilizamos para valorar la calidad estética de una cosa que ya no es un cuadro o una galería. Renaud dice, no solamente no hay que dejar de valorar estéticamente lo que se produce como propaganda de guerra, pero no se puede, repito, valorar un cartel en la calle con las herramientas de análisis de un cuadro en la galería. Él dice, la propaganda cartelista que está produciendo es muy simple, tiene poco valor. Sí. ¿Por qué? ¿Porque es menos artística que los cuadros de la vanguardia? No. Dice, tenemos que inventar un mecanismo de valoración nuevo de cómo tiene que operar con eficacia y con riqueza un dispositivo estético de vanguardia y de propaganda. Él dice, el cartelismo de propaganda favorable a la República en la coyuntura de guerra civil tiene que ser la articulación compleja de tres elementos. Él dice, tres elementos. Uno, tiene que saber conectar con el imaginario visual de cada sociedad, de una sociedad en cada momento histórico. Es decir, hay que trabajar con aquellos elementos que forman parte del imaginario colectivo. Uno, dos, para reproducirlos de manera naturalizada, de manera redundante, no. Para reconstruirlos desnaturalizados a través de las herramientas que nos son contemporáneas del arte de vanguardia. En nuestro caso, cartelismo soviético, vanguardia soviética, fotomontaje político, dadaísta, fundamentalmente Hartsfield. Tercer componente, eso tiene que ser impulsado por la eficacia de la publicidad de masas capitalista. Tenemos que ser más eficaces que la publicidad capitalista. No podemos estar ahí con reticencias. La articulación de esos tres componentes es lo que permite potenciar una construcción visual que sea rica desde el punto de vista del manejo de la imaginería colectiva, eficaz por el impulso de la propaganda y al mismo tiempo compleja por las herramientas experimentales que utiliza. En realidad esa es la clave de cualquier construcción de un dispositivo político, esa es la clave que hace que un dispositivo político sea potente. Uno, que conecte con el imaginario colectivo. Dos, que lo reformule experimentalmente, que no redunde en el sentido común instalado. Tres, que sea eficaz políticamente. Y eso permita entonces una prefiguración que por un lado, eso permite que por un lado se produzca mediante el shock sensorial, mediante la activación sensorial, mediante la modificación afectiva, mediante la vibratilidad de los cuerpos, nos permita una transformación de la subjetividad, nos permita atravesar un proceso de subjetivación colectiva, que nos permita, que facilite además prefigurar de una manera compleja una visión modificada de la coyuntura, del contexto, de los aparatos, del estado de cosa, y que por lo tanto nos invite colectivamente a intervenir en la modificación de esa realidad que estamos prefigurando. Él piensa entonces el cartel, evidentemente él no utiliza este lenguaje tan medio torpemente guattariano o pues estructuralista que yo estoy utilizando ahora, pero indiscutiblemente él piensa el cartel de propaganda como un modelo a escala reducida de eso que en el fondo es un prototipo experimental muy complejo y que se puede desplegar a gran escala. Esto repito, saber trabajar con el imaginario colectivo, saber modificarlo experimentalmente mediante las herramientas más avanzadas que la vanguardia pone a nuestra disposición en cada momento histórico y trabajar con la eficacia de la publicidad de masas, saber cómo funciona la publicidad de masas capitalista y utilizar esa eficacia en beneficio de la producción de un artefacto de propaganda nuevo. Eso es lo que da lugar, por ejemplo, a este cartel, el comisario nervio de nuestro ejército popular. Eso explica, por ejemplo, que un cartel como este sea una mezcla de imaginería barroca, ruptura de la homogeneidad del campo visual de acuerdo con los principios del montaje y de composición dinámica del cuadro de la vanguardia y eficacia publicitaria. Como decía Renau, esos son los elementos para producir una obra que es un artefacto experimental contundente y que yo propondría como hipótesis que se puede pensar en términos de prototipo para la construcción de artefactos de otra complejidad. O este cartel, que es de mis preferidos, con todo lo estalinista que es. Obreros, campesinos, soldados e intelectuales, reforzar las filas del Partido Comunista. Tenemos que tener en cuenta que el grado de desarrollo de los medios técnicos fotomecánicos en España de aquel momento no era tan avanzado. Este cartel, por ejemplo, que es hermoso verlo en realidad, es un cartel de tintas planas donde Renau produce los relieves no mediante fotografías, sino mediante dibujos. Acá no hay fotografía en este cartel, es todo dibujo. Él se reapropia a través del dibujo de las técnicas de fotomontaje, por ejemplo, de Hartfield. Vamos al pabellón. Esto me daba pie para mostrar lo siguiente. Las tengo desordenadas, pero no importa, voy explicando más o menos. Que además es tarde y no da tiempo a pararse mucho más. En el 37, coyuntura. España, la República Española, como sabéis, se ve necesitada de intervenir en la coyuntura internacional de la siguiente manera. Hay que hacer que las opiniones públicas de las democracias occidentales obliguen a los gobiernos democráticos a decantar su posición a favor de la República para ayudarla en contra del golpe de Estado fascista. Como sabéis, hay un debate sobre si las democracias occidentales tienen que intervenir o no en la guerra civil. Obviamente, el argumento casi nunca explicitado de esa discusión, de esa duda, es el siguiente: las democracias europeas, fundamentalmente, claro, tienen miedo de que un triunfo de la República en la guerra civil frente al ejército golpista dé alas a los movimientos obreros, a los movimientos revolucionarios en sus propios países. Con lo cual dudan de si realmente tienen que apoyar la República, porque la República, obviamente, no solamente, como sabéis, en su enunciación, en su constitución material y política tiene una componente obrerista muy fuerte, sino que ya en aquel momento hay comunistas, revolucionarios en el gobierno republicano. Renau piensa que hacer un pabellón de la República en la exposición de París es la oportunidad para construir un artefacto de propaganda que decante justamente o haga que las opiniones públicas de los países europeos fuercen a los gobiernos locales a dar su apoyo a la República. no está escrito en ningún lugar, pero a mí me parece que podría ser demostrable por indicios que la influencia directa en el pabellón que Renaud diseña es el pabellón, el primer pabellón de propaganda de Lisicki, empresa en Colonia, en el año 28. Esta es la fachada, por ejemplo, del pabellón de, República. ¿Cuál es, qué tipo de enunciación, qué registro de enunciación adopta el pabellón? El registro de enunciación que adopta es el siguiente. La República no es necesariamente una revolución. La República es un régimen de mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora mediante formas, por así decir, de autogobierno, de autorrepresentación de las clases populares, de las clases populares, mediante formas de autogobierno, de autorrepresentación de las clases populares en un país que estaba sometido por las oligarquías bajo un régimen prácticamente medievalista. Y lo que la República hace es utilizar el desarrollo económico, el desarrollo institucional, para justamente generar un proceso de emancipación de las clases populares. Lo cual es un discurso, como veis, ambivalente, venía a ser un poco ese dispositivo de enunciación, porque obviamente no se muestra a sí mismo como un régimen revolucionario, pero de alguna manera también se ve obligada, por otros motivos, a mostrar también cuáles son los cambios radicales que a través de, los procesos de reforma institucional la República está induciendo en España. Esta es la entrada del pabellón con la conocidísima escultura de Alberto, que ahora está en la, entrada de la plaza anterior a la entrada principal del Museo Reina Sofía en Madrid. El pueblo español, ¿cómo era? El pueblo español tiene una estrella, ¿cómo es? Camino que le conduce una estrella. Lo que se ve arriba en la fachada, aquí muy borroso, creo que tengo alguna foto que se ve un poquito mejor, son justamente textos que vienen a hablar justamente de la República como un proceso de emancipación social. Las fotografías que se ven arriba son una especie de proto-fotomontajes. Son fotografías, en una parte importante, extraídas de un monográfico de la revista del GATPAC o GATEPAC, que fue una organización catalana fundamentalmente compuesta por arquitectos, que de alguna manera una organización que en los años 30 tenía como objetivo introducir los principios de la arquitectura racionalista moderna en la construcción de vivienda social como proyecto adscrito al aparato de Estado, a la administración republicana, al gobierno de la República, al gobierno de Cataluña. El GATPAC o el GATEPAC dedicó un monográfico de esa revista a las misiones populares, que como quizás sepáis también, si no, lo traigo a colación, fue uno de los dispositivos de los que se dotó el campo de la cultura para apoyar la implantación y el despliegue del régimen republicano. Como sabéis, seguramente las misiones populares eran, dicho de una manera muy simplificada, un sistema de apoyo a la docencia en contextos rurales. Estaban compuestas por gente de teatro, pintores. Los pintores de las misiones populares, por ejemplo, podían, no sé si conocéis, igual estoy redundando en cosas que sabéis, podían, por ejemplo, hacer copias literales de los cuadros del Museo del Prado para llevarlos a las poblaciones rurales. Sabéis, como sabéis de sobra, que el despliegue de una red de pedagogía fue uno de los pilares de la República, uno de los ejes de su proyecto de emancipación social. Y en aquella época, como sabéis también, la docencia rural se estaba dando en condiciones materiales, sociales muy, muy difíciles, pueblos que quedaban aislados en las montañas durante los meses de invierno. Las misiones pedagógicas llegaban allá con sus cuadros, copias del Museo del Prado, con representaciones de obras de teatro de vanguardia en las que podían participar perfectamente dramaturgos, escritores, gente de teatro muy conocida, como sabéis, desde Alberti hasta Lorca, pasando por un montón de ellos. Y básicamente era eso, era una estructura de sostenimiento de la educación como uno de los ejes de la emancipación popular en el régimen republicano, equivalente a como fueron los dispositivos de propaganda a través de los medios de comunicación como el tren o el barco de vapor en el momento de la Unión Soviética, o como fueron las brigadas Violeta Parra durante durante el régimen de Allende en Chile, etc. Es muy importante esta cuestión porque, como lo vamos a ver en el pabellón, las misiones pedagógicas muestran cómo una de las funciones que tuvo el campo de la cultura en los conflictos sociales que abrió el proyecto de emancipación social de la República, una de las funciones que cumplió el campo de la cultura fue ser un territorio de negociación que mediara en la confrontación entre reforma y revolución durante la República. Es decir, si nos damos cuenta, y lo vamos a ver claramente, el pabellón de Renau es el dispositivo que mejor encarna esa cuestión. Si la República supo justamente articular la idea de un reformismo radical y una revolución adaptada a la coyuntura, a las posibilidades de la coyuntura, a partir de una práctica cultural que no solamente generaba esa articulación, esa mediación, sublimándola o abstrayendo el conflicto entre revolución y reforma en el plano del abstracto, sino mediante la implementación de herramientas prácticas de intervención social. Fotografías del monográfico del Gatepac sobre las misiones pedagógicas en las que se ve, por ejemplo, niños en escuelas rurales viendo proyecciones cinematográficas u obras de teatro o contemplando reproducciones de las obras del cuadro. Esas fotos de niños en proceso de emancipación mediante los dispositivos políticos, estéticos que la República ponía en marcha eran recortadas y literalmente eran las figuras que se situaban en la fachada del pabellón. ¿Estas fotos las habéis visto? ¿Las conocéis? La fuente móvil de Calder. Sabéis que Calder, seguramente sabéis, es un artista de vanguardia que se distinguía por hacer dispositivos móviles. En este caso es una fuente móvil realizada con mercurio de Almadén. La entrada del pabellón desde otra perspectiva. Veis ahí los niños en escuelas rurales que eran literalmente la imagen de entrada al pabellón de la República, con la escultura de Alberto. No vamos a detenernos mucho, pero aquí vemos perfectamente el perfil racionalista moderno de la estructura del pabellón. Era un pabellón muy modesto, verdaderamente muy pobre, pero de una tremenda eficacia constructiva. Un pabellón verdaderamente hermoso. El Reina Sofía tiene ahora la maqueta. Acá vemos al gobierno de Euskadi con el Lehendakari Aguirre visitando el Guernica de Picasso. La historia es interesante, quizá la sepáis, pero a mí me gustaría hacer énfasis en ella durante un par de minutos. Renau piensa ir a encargar a Picasso un cuadro que sea pintado ex profeso para el pabellón. Cuando Manolo Borja llegó a la dirección de Reina Sofía, hizo una reconversión del dispositivo de demostración del Guernica, que verdaderamente fue una revolución. Básicamente lo que él hizo modificando experimentalmente las salas fue como una reconstrucción de todo lo que llevo diciendo yo hoy todo el rato, pero en términos reales, en el interior de un discurso, de un aparato institucional potente como fue el Reina Sofía. Antes de que llegara Manolo Borja al Reina Sofía, el Guernica estaba en un pasillo, se veía de manera lateral, con tropecientos mil dibujos de todo tipo, hasta, como sabéis, a Picasso se la sacaba hasta del váter y del cubo de la basura, cualquier dibujo que tirara arrugado, se sacó, se enmarcó, se consideró una obra de Picasso. El Guernica estaba rodeado por una constelación ingente de dibujitos de todo tipo para mostrar justamente la complejidad del universo simbólico que el artista puso en funcionamiento para la construcción de este ícono del arte de vanguardia del siglo XX, que más allá, trascendiendo su coyuntura, nos muestra justamente el horror de la guerra y de la confrontación entre los seres humanos. Bueno, Manolo Borja sacó, yo creo, como dos tercios de los dibujos, dejó muy poquitos. Reubicó el Guernica en otro lugar y puso, por ejemplo, la documentación del encargo por parte del gobierno de la República por mediación de Renau a Picasso para pintar un cuadro para el pabellón. Hizo una reconstrucción alrededor de la maqueta del pabellón de cuál era el dispositivo en el que el Guernica se insertaba. Es decir, lo contextualizó históricamente como un elemento más que debía tener una utilidad en un dispositivo de propaganda del gobierno republicano. Lo desublimó y lo desidealizó completamente la pintura. Hay una carta muy interesante, que ya no está ahora en la exposición actual del Reina, en la que es el informe que manda Renau, escrito a mano, al gobierno de la República, qué sé yo, después de visitar a Picasso, porque claro, Renau dice, Picasso está afiliado al Partido Comunista, es el artista más reconocido de Europa, tiene que pintar un cuadro para la República. La República dice, sí, va a encargárselo lo que cueste. Renau llega a ver a Picasso y le dice, Picasso, hazte un cuadro, porque está la cosa fatal. O sea, estamos en guerra, los fascistas nos comen por los pies, las democracias asustadas porque piensan que si gana la República va a haber una revolución social en todos sitios, que ojalá, pero tampoco lo podemos decir, y tienes que hacerte un cuadro para el pabellón. Picasso dice, vale, yo me voy a hacer un cuadro, vale. Renau manda el informe y dice, he ido a hablar con Picasso, dice que no hay problema, que se hace el cuadro, está en el estudio, qué tío más guarro, yo nunca he visto un estudio más sucio en mi vida, todo lleno de botes de pintura, por allí no había por dónde hacer nada. Pero bueno, que dice que hace el cuadro, que no cobra nada, que solo cobra las pinturas. Picasso luego pasó una factura por las pinturas que debían costar lo que la mitad del pabellón, pero bueno. El caso que dice, solo paso factura por los materiales. Y Picasso dice, ya sé, voy a hacer una obra, un cuadro que refleje la inspiración del artista por su musa. Bueno, que haga lo que sea, que haga lo que sea. Picasso, tienes aquí un hueco, tú pinta ahí el cuadro que tú quieras. ¿Qué sucede en ese momento cuando Picasso está todavía dándole de vueltas a la idea del pintor inspirado por su musa, que bombardean Guernica? Evidentemente eso causa un shock de masas por muchos motivos. Como sabéis, Guernica es el primer caso en la historia de las guerras en las que el desarrollo de la tecnología permite que la población civil en la retaguardia sea objetivo de intervención militar. Hasta el desarrollo de la aviación militar, obviamente las retaguardias civiles, al estar lejos de los frentes, no eran objetivo de guerra, o no podían ser fácilmente objetivo de guerra. Guernica es la verificación experimental de que si tú atacas sobre la retaguardia, lo que produces no es solamente la muerte de la población del enemigo, sino sobre todo lo que produces es un shock anímico, porque desde ese momento cualquier lugar del territorio propio puede ser objeto de una masacre. Se genera, como sabéis, se produce inmediatamente una confrontación, como sucedió alrededor de la Guerra Civil en esos años, de una manera muy intensa, con casi cualquier argumento, se intensifica una discusión de propaganda a través de los medios de información masivos. La República dice, Guernica la han bombardeado los nazis. Justamente se estaba planteando el proyecto del pabellón. Sí. Tenemos que demostrar que Guernica la han bombardeado los nazis, porque si demostramos que la han bombardeado los nazis, ese puede ser el detonante para que los gobiernos occidentales apoyen a la República, que es la discusión en la que estamos. Porque ya vamos a ver que los peligrosos son los nazis y no los republicanos españoles. El franquismo dice, no, Guernica le han pegado fuego a los republicanos para decir que hemos sido los nacionales. Hay una entrevista muy interesante con Franco en un diario británico donde Franco sacó unas fotos e interviene en el debate de propaganda sobre quién ha destruido Guernica. Pero ¿qué sucede? Que no hay fotos de Guernica del bombardeo. Hay fotografías del momento inmediatamente posterior al bombardeo donde se ve, por ejemplo, restos de bombas alemanas. Pero eso puede ser una reconstrucción. No hay una imagen de Guernica. Y la clave con Guernica, repito, la clave de Guernica como experimento bélico no es tanto la mucha población que murió, sino la producción de un efecto de shock, de conmoción en el enemigo y en la opinión pública. Picasso decide, voy a pintar el Guernica entonces, esa va a ser mi contribución al pabellón. ¿Cómo reubicó el Guernica Manolo Borja en Reina Sofía? Lo puso en una sala lateral. Y en la sala de enfrente, con el pasillo donde estaba la documentación sobre el pabellón de la República en el centro, construyó una pantalla de cine donde se proyectaban películas de propaganda de los años 30 en blanco y negro. ¿Qué nos hizo entender eso? Que el Guernica es algo que viene a sustituir lo que no tenemos, una proyección cinematográfica del bombardeo de la ciudad por los nazis. Eso explica que el Guernica tiene una forma rectangular, tiene la forma de una pantalla de cine. Eso explica que el Guernica es en blanco y negro, que es el color de la información de masas en ese momento. Fotografía impresa en revistas de masas, de información de masas, cine de propaganda, cine de masas, por eso es en blanco y negro. Y el Guernica responde exactamente a los principios de complejidad a la hora de construir una imagen experimental de propaganda que planteaba Renau, si os dais cuenta. Tiene la estructura de un cuadro barroco. Hay una imagen arriba que ilumina y en la iluminación estructura el conjunto del cuadro. No hay profundidad de campo. El cuadro se estructura en las dos dimensiones de la superficie a partir, como veis, de esa estructura triangular donde el vértice principal está arriba, que es el inquietante sol, ojo. Donde el iris es una bombilla. Es decir, trabaja con la imaginería visual dominante en una formación social determinada, la imagen barroca, modificada a través de herramientas de formalización de la imagen experimentales, de vanguardia. Utiliza los principios de la pintura cubista con un sentido de funcionalidad, de eficacia. Guernica utiliza la estructura cubista para realmente producir una imagen fija que es protocinematográfica. Y al mismo tiempo, asumiendo el formato de la eficacia de los medios eficaces de propaganda de masas, en este caso el cine. Acá está Miró pintando el segador. Esto es un dibujo previo a la formalización del pabellón. Este es el cuadro de Miró, está desordenado. Esto es un detalle de los niños en escuelas rurales, en intervenciones de las misiones pedagógicas. Todo un despliegue de propaganda mediante las cifras en la propia fachada del pabellón, donde se va explicando del año 30 al 37 cuál ha sido el aumento exponencial, vertiginoso verdaderamente, de construcción de escuelas en todo el territorio español, y el aumento de la población alfabetizada. El interior del pabellón tenía un dispositivo multiusos, que al mismo tiempo que era un patio de recreo y de solaz, también podía albergar actos artísticos o actos políticos. Era un patio multifunciones, como el patio vuestro aquí de la casa. Es el número de la revista, está desordenado, el Gatpack, que sirve de base para el fotomontaje de la fachada del pabellón. Y esto es bien interesante. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, las vidrieras, una de las vidrieras que dan al exterior del pabellón, donde, de acuerdo con los principios de la arquitectura, de la construcción arquitectónica racionalista, los principios de utilidad, por ejemplo, se insertaban estantes en las estructuras de las vidrieras, donde había, a la manera del pabellón del 37, libros, literatura política o de vanguardia, prensa popular o lo que fuera, que era consultable. Un fotomontaje interior del pabellón atribuido a Renau, donde él simula las tres dimensiones de la producción cinematográfica, aprovechando justamente el efecto de perspectiva de un ángulo que forman dos paredes, a la manera, sacando justamente provecho de las experimentaciones perceptivas de Lisiski en las estructuras PROM y en las salas PROM, donde se ve experimentalmente, como veis, renunciando a los principios del naturalismo en la representación, pero incorporando evidentemente elementos de representación realista, donde se ve a niños en una escuela rural viendo una proyección cinematográfica, leyendo libros impresos por la República, aludiendo o refiriéndose a una pedagogía, a un aprendizaje pedagógico del territorio español. Y acá, que es bien interesante, había al menos, que yo recuerde, una planta del pabellón donde se exponía artesanía popular. Esto es una cosa bien interesante. Es una diferencia radical con el pabellón de Lisiski. El pabellón de Lisiski, como veis, incorporaba estrictamente formas modernistas. El pabellón de Renau era una negociación entre cultura popular y experimentación vanguardista. Esto es un debate muy interesante, que también es un debate para tener ahora, digamos, en nuestra coyuntura política. En los años 30 se desata un debate en el que Renau interviene de una manera práctica mediante la producción del pabellón, de acuerdo con el cual se disputa a la izquierda y la derecha, la revolución y la reacción, la interpretación de lo popular. La derecha es quien ha tenido tradicionalmente en nuestro país el usufructo o la hegemonía en la interpretación, por supuesto, conservadora de lo popular. La idea de Renau mediante el pabellón era que se podía hacer una reactivación progresista de la cultura popular. Por eso, a diferencia del pabellón de Lisiski, Renau, siendo un vanguardista, no solamente no renuncia, sino que pergeña la incorporación de artesanía y de cultura popular en el pabellón de vanguardia. Es otro de los momentos donde se ve cómo Renau piensa el campo de la cultura como la construcción de dispositivos donde se negocian las relaciones complejas entre revolución y reforma, entre vanguardia y popular. Aquí vemos, por ejemplo, exhibición de artesanía de las Islas Baleares mediante formas de vanguardia. Aquí vemos muy claramente en el pabellón cómo la producción de formas estéticas es la formalización de dispositivos que canalizan un programa político. Es la planta de la planta primera del pabellón. A lo demás, el pabellón de CERT respondía completamente a la idea del GATPAC o del GATEPAC de incorporar los principios racionalistas, constructivos, dinámicos, utilitarios de la arquitectura racionalista moderna a la producción de arquitecturas civiles. Arquitecturas civiles de calidad, no como la mierda de edificios de uso social que se llevan produciendo en nuestro país desde hace décadas. Donde parece que uno, por pagar poco por una casa, tiene que vivir en una casa de mierda, ¿no? La idea de sectores como el GATPAC era justamente cómo producir arquitectura civil de calidad, compleja, desde los principios constructivos de la vanguardia para el uso civil. Bueno, esta es una imagen desde el patio de la escalera que sube al pabellón. Aquí vemos justamente la escalera que da una de las fachadas y de nuevo la escultura de Alberto. Yo lo dejaría aquí por el momento, ¿eh?